El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Bueno, como estábamos diciendo, estamos en una transmisión especial aquí en la Radio La Negra, FM 90.1, saliendo en vivo y en directo desde el Consejo Deliberante del Bolsón, porque hoy va a haber una presentación por parte de una de las concejales de un proyecto de plebiscito por el sí o no al loteo en la Pampa de Luden. Y bueno, y vamos a ver qué se teje alrededor de todo esto, quiénes están allí. Ahora en este momento estamos en comunicación con Javier, de acá de la radio, que está ahí en las puertas o adentro del consejo, no sé, a ver. Hola Javier, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal Ana? Buenos días a todos. Bueno, efectivamente estoy afuera del consejo en este momento, observando, bueno, la imagen del Consejo Deliberante con una fila de oficiales de la policía de Bolsón que han sido solicitados por el concejal Raúl García, y los vecinos que ya empiezan a ingresar a la sala del Consejo Deliberante, porque pareciera que está por empezar la sesión que vos estabas comentando. Hay algunos pedidos de banca del ciudadano, así que bueno, los concejales están ya sentándose, vamos a ver si entramos a ver en qué está. Están los concejales Sana, Norma, Tornero, Cobos, Águila, y no sé si falta algo. Acá llega la concejal Tejero. Así que bueno, pareciera que está todo más o menos listo como para comenzar esta sesión tan discutida a partir del proyecto de presentar un plebiscito como lo venías anunciando. Javier, sabemos que se ha pedido la banca del vecino por parte de algunos vecinos, ¿no? Están ahí adentro en este momento. Sí, así tal cual lo decís. Se supone que, bueno, posiblemente se empiece con el uso de la palabra de los vecinos. Vamos a ver cómo sucede la sesión. Bueno, entonces ahora estamos en vivo transmitiendo desde lo que es la sesión del Consejo Deliberante de acá del Consejo del Bolsón. Vamos a ir escuchando lo que va sucediendo allí. Vamos a estar permanentemente ahora escuchando lo que va pasando en la sesión. Bueno, ahí llegando algunos compañeros de prensa, lo estoy viendo a Claudio acercarse, y bueno, supongo que en breve nomás entonces va a estar empezando. Se están organizando las personas acá dentro de la sala, que es chiquitita, así que bueno, es un momento que lleva esto de organizar. Mientras tanto, podemos ir recordando que ya ayer quedó abierta la junta de firmas en el juzgado de paz, donde bueno, se puede acercar a firmar los vecinos que quieran hacerlo por el pedido de revocatoria para tres concejales, planteado por las organizaciones que formaron parte de la asamblea del sábado y venían a ser escuchados. parece que va a arrancar el presidente, el concejal Águila. Está anunciándolo en todo caso. Bueno, se están abriendo las ventanas del consejo para que pueda escuchar también la gente que está afuera. Vamos a ver si me puedo acercar un poquito. Habilitado y en condiciones. Bien. ¿Concejales? Universal y no presidente Fidel para el 29, ¿nos podría tratar este tema en una sesión especial? ¿Cómo respiración del cuerpo? Si tiene que ser antes del día 29. El 29. Porque el tema es que me deja tratamiento y o lo pasamos a comisión o lo pasamos a la nueva sesión dentro de pocos días. Pero esto me deja un tratamiento que hemos estado para no tomar una medida apresurada de lo que estoy sugiriendo. No sé, Tejero, ¿por qué lo propone como una moción? Puede estar dentro de 24 horas, 48 horas, antes de 29. Bien, lo podemos hacer. Lo pongo a consideración del cuerpo. Bien. Entonces, secretario legislativo, ¿cómo quedamos? Si voy a la verdadera ingresación, que no se nos trae la mía. Bueno, entonces, metemos la votación por el tratamiento y aplicamos la moción de la concejal de Jerez. ¿Sí? Y también la metemos a votación. Primero la moción de la concejal. No está en tratamiento, claro. Está presentado. Pero si lo ingresan, no sé. Porque le pedieron un pase de elección. Pero la concejal está pidiéndole tratamiento en sesión especial. Primero ingresado. Estoy decidido. ¿Qué les parece así? Estamos demorando más con estas inversiones, ¿sí? que tratando rápido. Entonces, no sé, señor presidente, decirle usted. Bueno, vamos a meter el ingreso del tema y vamos a hay como siempre consejas de ello para tratar en las próximas sesiones dentro de esta semana. Consejal Paola Sala. Aprobado al ingreso, ¿no? Aprobado el ingreso. Aprobado el ingreso. Aprobado. Aprobado por unanimidad y ahora estaría en la moción de la comisión. La moción es tratar en sesión especial el día 21. Fijamos la fecha, por favor. Perdón. La moción debería ser pasada a comisión. ¿Cuál sería la moción para? Vamos a declarar los días para la consejera Tejero. Perdón, presidente, pero tienen que estar en condiciones. Una habilitación es obvia, que tiene que estar antes de que se haga una persona, de cualquier cosa. Sí, viernes 20. ¿Cualquier permiso, señor presidente, yo quiero manifestar de que nosotros sabemos esa información por los medios. Al Consejo Deliberante no ha llegado nada. Entonces, bueno, pido que se pueda hacer lo que se tenga que hacer, como corresponde, el procedimiento, ¿verdad? Bueno. Para tratar el tema, consejera Paola Sala. Tipo legislativo se puede ver si en sesión especial se puede tratar algo que tenga que ver con presupuesto, que creo que no es. Una sesión ordinaria para el día viernes 28 a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Sí. ¿Le parece bien? Bien. La cual someto a votación. Concejal Paola Sara. Negativo. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Queda una reunión extraordinaria para tomar este tema y el último que pueda surgir al próximo viernes. No, Javier, ¿me escuchás? Sí, sí. Bien, para continuar con la... ¿Qué es lo que se acaba de votar recién, por ahí, para ir aclarando? El tema de informe de presidencia, ingresó una nota que no empezó por nuestra entrada, quería informarle a los compañeros concejales que viene firmada por el doctor Juan Cruz. Bueno, seguimos escuchando entonces la sesión del Consejo Deliberante. Aparentemente, no solamente las ratas se proliferan por el tema de la caña colibrí, sino también por la semilla de los ingleses, que este año viene en gran cantidad. Entonces, la nota que ingresa, que no es ingresar por mesa de entrada, porque no iba a alcanzar, no había tiempo para repartirla, pero ante la semillación masiva del ciprés, se viene una alteración justamente de las ratas en nuestra localidad. Esto quería informarlo y quería decirle que ingresa por mesa de entrada para que sea repartido y para que sea comunicado a la sociedad. ¿Sí? ¿Quién quiere ver? Gracias. ¿Alguien más? No, yo tengo acá una ordenanza que nos salió con un error de interpretación y necesitamos rehacerlo. Es una... decimos transfiera hacia los derechos y era incorporar a la señora de representante dentro de los asuntos. Bien, entonces, si no hay más, pasamos al orden del día, que tenemos un temario de con 13 temas, incluido lo de informe de presidencia, resoluciones y obligaciones que hubieron. Entonces pasamos al tema número uno, si no hay... ¿alguna moción de orden de los concejales? Tenemos pedido de banca de bueno, entonces propongo una moción de orden, tratar primero el tema número 6, que habla justamente sobre un proyecto de la concejal Paola Sana para que se nos haga en primer lugar, y después retomemos el temario que está para el día de hoy. Lo someto como a votación. Aprobado. Aprobado. Esto pinta la cantidad de vecinos que han solicitado la banca del vecino, a los vecinos que están acá presentes, que supongo que serán también por el mismo tema. Comencemos a tratarlo y le damos lectura, por favor. Tema 6. Dice la Carta Orgánica Municipal, artículos número 33 y 51 de la Constitución Nacional Argentina, considerando que la nota número 808/10 del Poder Ejecutivo Municipal presenta un proyecto de ordenanza enviado a este cuerpo legislativo, la cual aprueba el reglamento urbanístico y de edificación, gestión Romera. El proyecto mencionado en el considerando anterior es el que debe aprobar o no este Consejo Deliberado. Dado que la resolución 266/11 del Poder Ejecutivo Municipal no deja de ser una expresión del Poder Ejecutivo sobre el tema en particular. Y actualmente dicho proyecto se encuentra en comisión. Que la Carta Orgánica Municipal determina en su artículo 33. Se asegura a los habitantes el goce de los derechos inherentes a su persona, tales como la intimidad, la integridad física, la honra, el nombre, a la igualdad, a la libertad religiosa, a los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Que la Carta Orgánica Municipal determina en el artículo 51, el Consejo Deliberante y el Intendente Municipal dentro de sus respectivas competencias pueden someter a plebiscito vinculante o no vinculante todo proyecto de ordenanza o asunto de interés general para la ciudad. Si el plebiscito es vinculante, el voto es obligatorio. La ordenanza de convocatoria solo podrá ser vetada parcialmente. El plebiscito es un mecanismo de democracia semidirecta, se utiliza para completar el régimen de la democracia representativa. Que cada provincia que en cada provincia, perdón, los lineamientos del régimen municipal están presentes en las constituciones provinciales, mientras que las normas especifican la ley orgánica municipal o carta orgánica municipal en cada caso si correspondiera. Que el Consejo Deliberante debe resguardar y velar por la seguridad y convivencia de todos los habitantes del Bolsón de la manera más democrática posible, sin que una decisión tomada por este cuerpo sea generadora de nuevos conflictos, por lo que se cree necesario el cumplimiento del artículo 51 de la Carta Orgánica Municipal, y que sean los propios vecinos los que expresen con su participación directa y democrática. Que las controversias entre el Poder Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante continúan en la actualidad, ya que han originado diferentes manifestaciones de la población a favor y en contra de la Villa Turística. Es necesario encontrar un punto de equilibrio entre la empresa concesionaria, el Poder Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante, los vecinos, las cámaras de turismo y comercio de nuestra localidad, los gremios que agrupan a los empleados, estos últimos a los que deberán asegurar su fuente de trabajo. Por ello, ordenanza, artículo primero, convócase a la población del Bolsón a plebiscito vinculante respecto del loteo de la Pampa, en la Pampa de Lunes, en un todo de acuerdo con el artículo 51 de la Carta Orgánica Municipal. Deléguese a la Junta Electoral Municipal la ejecución de lo normado en el artículo primero de la presente y al Poder Ejecutivo Municipal a disponer de fondos necesarios para la realización del plebiscito vinculante, creando una subpartida que deberá incorporarse a la partida presupuestaria que requiere la elección municipal. Artículo tercero. Discúlpese que el electorado tendrá en el mismo cuarto en que se pagará dos boletas con la siguiente y única inscripción. Boleta A. Sí, al loteo en la Pampa de Lunes. Boleta B, no a los que en la Pampa de Lunes. Artículo cuarto. Ordénese a la Junta Electoral Municipal el cumplimiento de lo estipulado en la presente ordenanza, debiendo requerir de quien ella estime corresponda todas las acciones que garanticen el cumplimiento del presente plebiscito vinculante municipal. Artículo quinto. Realice este plebiscito vinculante conjuntamente con las elecciones a senadores y diputados nacionales que se llevarán a cabo en el mes de octubre de 2013. Artículo sexto, dese amplia difusión a los vecinos del Bolsón. Artículo séptimo, de forma. Firma la concejal Paola Sánchez. Sí. Sí. Hay un dictamen, la concejal Sánchez, que dice, visto el proyecto de ordenanza ingresado bajo el número 468 de fecha 19/6/2013 y considerando que mediante dicha nota se convoca plebiscito vinculante. Por ello, la Comisión de Asuntos Económicos sugiere al Consejo Deliberante del Bolsón modificar el artículo tercero de dicho proyecto de ordenanza y la incorporación de los artículos cuarto, lo que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo tercero. Estipúlese que el electorado sufragará con dos boletas por el sí o por el no, con la siguiente y única inscripción. Boleta A. Sí al loteo del fraccionamiento en Machín Ahogado, denominado catastralmente como lote 445.525 y lote 400.522. Boleta B, no al loteo del fraccionamiento en Machín Ahogado, denominado catastralmente como lote 445.525 y lote 400.522. Artículo cuarto, habilítese un cuarto oscuro independiente por cada escuela habilitada para el acto eleccionario para las elecciones nacionales. Firma la concejal Sánchez. Bien. Concejal Paola Sánchez, su proyecto. Le doy la palabra a Sánchez para que comente algo con respecto al tema. No, creo que lo que corresponde es la bancada del chino primero. Bien, no quiere hablar antes de la bancada del chino. Bueno, le doy la palabra primero justamente para... De la bancada del chino, señora secretaria legislativa... Hay 11 pedidos de banca por el mismo tema. El primero es el señor Barría Gerardo. ¿Se encuentra? Bueno, al principio me gustaría conocer, la verdad que esto trae más que nada interrogante. Sí, perdón. Voy a hablar. Antes de que comience a hablar los clientes de banca vecino, les recuerdo que son los 10 minutos que tienen cada uno para poder hablar. Tratemos de ser breve y

aprobar o queremos llamar a un plebiscito por un bloqueo, hay reservas que lo están protegiendo. Y me quiero referir a dos frases muy cortas que aparecen en la contestación del Ejecutivo al Superior Tribunal de Justicia, donde en un lugar dice: todo el proyecto inmobiliario propuesto por la empresa Laderas de Perito se ubica dentro de los límites de la NP6. Es importante destacar que las reservas naturales de uso sostenible que corresponden de la NP1 a la NP8, entre otras restricciones impuestas en el artículo 98 del Código Ambiental, constan la previsión de ser urbanizada o la construcción de viviendas de gestión de las necesarias para el funcionamiento del área. Después, hay otra parte que me gustaría también traerla, que dice: este Ejecutivo Municipal interpreta, a la luz del marco normativo vigente, la condición de reserva natural del sitio donde se propone el proyecto de urbanización impide el tratamiento de dicha propuesta, considerando inviable dar curso positivo a la gestión y tránsito. Y la conclusión dice: en base a lo explicitado precedentemente y en atención a que el proyecto en análisis incumple con carta orgánica del bolsón artículo 165 y 169, ordenanza 261/03, código ambiental artículo 98, inciso G, ordenanza 121/09, que mantiene la aplicabilidad del capítulo 4 del código ambiental, reservas naturales, ordenanza 126/07, prohibición de publicidad, a eso se hace referencia allá la venta de lotes que todos sabemos que existieron y no sé si existen. Ordenanza 126/11, procedimiento de valoración ambiental, la condición de área natural protegida en el PC, cumplida en la Sinovable, la condición de reserva de biosfera andino patagónica. Por todo eso se concluye que es inviable dar curso al proyecto de lotes presentado por la empresa Laderas del Perito Moreno Sociedad. Quería seguir con otros puntos cortitos, pero todavía no pasa. Dice acá que las controversias entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Deliberante continúan en la actualidad, ya se han originado diferentes manifestaciones de la población a favor y en contra de la visa turística. Controversias las entiendo justamente por esto, ¿no? Porque si el Ejecutivo está pudiendo leer que la Carta Orgánica Municipal y el Código Ambiental es reserva que cuidan este espacio, que el Consejo Deliberante no las está pudiendo ver, claramente hay una controversia. Hay vecinos que no, concejales que no están siendo fieles a la Carta Orgánica y el Código Municipal Ambiental que nos afecta a todos. Después dice, de la población a favor y en contra de la vija ciclística. Pero acá se dice al loteo o ahora se dice al fraccionamiento de X lotes. Y yo puedo entender que la empresa... Puedo entender, no acepto, pero puedo entender que la empresa mezcle una visa turística con un fraccionamiento de tierras, un loteo, venta de tierras. Pero no puedo ni entender ni comprender que el Consejo Deliberante los mezcle. Y acá quiero leer muy cortito donde dice que la visa turística, primero dice, mediante, esto es el contrato de concesión, mediante este acuerdo las partes establecieron que la visa turística debería estipular en sus partes y condiciones generales la creación y construcción de la visa turística en la base del Cerro Perito Moreno, sobre los inmuebles que fueran cedidos por el club Pintriquitrón a tales fines. Después cuenta cómo debería ser la visa turística. Dice, la creación de la visa turística proyectada en el cima de los terrenos será la construcción de un complejo de servicios de la visa, de servicios turísticos de hotelería, cabañas, confitería, bungalows y centros recreativos. En ningún momento habla de venta de tierras, porque de hecho se habla de tierras que son de todos. Eso dice, los terrenos en cuestión y la visa turística deberán ser considerados como integrantes de todo el complejo del centro recreativo de montaña y su destino estará afectado exclusivamente a brindar los servicios complementarios del mismo. Después habla de la concesión de los terrenos y habla de concesión de obras públicas por el plazo de 30 años. Esto para mí es una visa turística. Esto es un fraccionamiento de tierra en otro lugar que no tiene nada que ver con una visa turística. Después, el último punto que quería tocar es necesario, dice acá, encontrar un punto de equilibrio entre la empresa con Paula. Paula, Moreno Paula. Siguen entonces las bancas del vecino. Buen día. Bueno, mi pregunta va dirigida a la señora Paula Salas. A ver si nos podemos mirar a los ojos. Venga, buen día. Yo le escuché a usted hablar el otro día por Canal 4, donde la doctora le preguntaba si este proceso era legal. Y usted contestó, más allá de la legalidad o de la ilegalidad, queremos saber qué es lo que opina el gobierno. Ahora, ¿a usted le parece, sobre todas las cosas, como pasar por sobre la división de poderes, el Superior Tribunal de Justicia ya dijo, esto es ilegal, esto es inviable? ¿A usted le parece pasar por encima de la decisión del Superior Tribunal de Justicia y exponerlos a todos los ciudadanos a ser cómplices de la ilegalidad? Porque yo, según tengo entendido, voy a estar obligada a ir a votar por un sí o por un no de una cosa que es ilegal. Bueno, simplemente eso. Por favor, traten de trabajar con conciencia a ustedes, 7 concejales, a los 5 concejales polémicos. Les pido que, por favor, traten de trabajar a conciencia, porque si de alguna manera este proceso hace 2 años sigue adelante, ustedes tienen la capacidad de demostrarnos al pueblo que no tienen acciones, porque ya uno no sabe qué pensar. Los concejales tienen acciones dentro de la empresa, les pagaron, discúlpenlo, ¿no? Pero como que para estar de acuerdo con este proyecto, uno tiene que o se va a hacer un pedacito de la torta o no entender nada, y no creo que no entiendan nada. Simplemente, gracias. Cuarto pedido de banco vecino, Daniel Batista, ¿está presente? Siguen entonces la participación a través de la banca del vecino de vecinos. No. Quisiera terminar con una propuesta. No voy a retomar el tema legal, estamos totalmente de acuerdo que nos parece que estar votando, estamos de acuerdo con la idea de un plebiscito, que es vinculante, como que es una manera de participar y tomar decisiones, está buenísimo, o sea, la idea que tuviste por la de convocar a la gente, está bárbaro, pero decir sobre algo que nos parece que está en la justicia, que está ilegal, no debería ser un tema de opinión. Debemos opinar sobre otras cosas que son opinables, pero cuando algo está en la justicia, cuando nosotros en estos 2 años nos tomamos el trabajo, casi que hicimos la gauchada, al principio somos vecinos, somos abogados de comerciantes, no soy abogado, pero nos tomamos el trabajo de investigar durante 2 años. Me acuerdo cuando subimos ustedes, teníamos esperanza, nos decían, estábamos en este mismo año, dijeron, no tenemos información, no sabemos bien. Nosotros hicimos el trabajo de averiguar. Más pasa el tiempo, más información tenemos que nos da la razón nosotros. Y grave esto, o sea, hay que resolverlo o no, o capaz que no hay que resolverlo y que digamos que la Asamblea sigue investigando qué hay detrás de todo esto. Porque fíjate que usted mira el recorrido de 2 años que pasaron, los 2 años que estamos en la Asamblea. Nosotros al principio nos preocupaba el agua, estábamos con los chiles, el tema del agua, y la cloaca, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Después nos entregamos la tierra, no sabíamos que compraron la tierra a 135 años. Yo no tengo propiedad, no soy propietario. Hace 25 años en la provincia de Río Negro, tengo 2 hijos rionegrinos, todavía no soy propietario, seguramente porque cada vez más tengo una tierra. La fiscal del estado rionegrino dijo que compraron la tierra a un precio irrisorio, de 138 pesos. Hay algo que como que lo sabemos todo. Acá hubo un arreglo con la gestión anterior, señor, y lo sabemos todo. La licitación es del año 2011, y el visto esto se lo arregla, se lo llega a arreglar, y el juez dice, no, se compró de buena fe. Nosotros no vamos a querer que se compró de buena fe. No puede ser que a Soria nunca le querían dar la tierra, y de un día para otro se la dieron en el 2009, y a los 6 meses se la vende a Amazon, está afuera, y que está investigado por la justicia, el señor. Está investigado por la justicia. Y nosotros venimos a ver si con un loteo, con un sí, arreglamos todo, después decimos al juez, mira, la gente dijo que sí, así que vamos para adelante, o la gente dijo que no, muchachos, se acabó todo. Es grave lo que está pasando, es grave la compra de tierra, es grave la licitación, cómo se armó, cómo se dio, se armó todo antes y después se armó la licitación. Es grave que la ley permite hacer una villa turística en las 606 hectáreas y cuando se larga la licitación se habla de hágala donde quiera. Entonces, como estaba todo arreglado, no la tengo las 606, no. La tengo en otro lugar, en una tierra que conseguimos nosotros, yo palmeé, es realmente. Yo me quiero aflojar porque la verdad es que anoche a las 10 de la mañana, Paola, pensando cómo decirte las cosas. Yo no quiero que, o sea, nos terminamos confrontando, pero que podamos seguir hablando, que podamos seguir discutiendo, que podamos seguir razonando. Digamos en un momento, che, la verdad es que esto no tiene más. Por más que la empresa presione, presione, presione. La empresa intentó, todos sabemos, el domingo pasado, intentó hacer un intento de golpe, o sea, presionó con las cámaras. A que el intendente firmara algo, vino el gobernador, el gobernador también es parte de esto. ¿Cómo te podría decir a este gobierno que estás en comunicación con el gobernador? El gobernador para muchos de nosotros ahora es como persona no grande. Yo digo, este gobernador está apoyando a que se firme el 2020, el nuevo proyecto más chico de la empresa, que si ustedes lo leen, pero hay que leer las cosas. Dice, la empresa se guarda los derechos de hacer todo lo que tenía hecho al principio, pero que somos tontos, la letra chica dice eso, pero dice eso, no, tenemos un proyecto más chico, bárbaro, dice esto, no, tenemos un proyecto más chico, en vez de 18 años tenemos 9, en vez de tantos lotes tenemos la mitad de los lotes, pero la letra chica dice, no, tenemos derecho de hacer todo lo que queríamos hacer antes. Qué triste, entonces, yo digo, busquemos una política diferente, hace 2 años que no solamente traemos más información, sino que cada vez que salimos a la calle salimos como gente. Y eso, por más que nos inmunen la prensa, el violero o las radios que sean afines a la vega, la realidad es que cada vez que salimos con más fuerza. ¿Por qué? Porque cada vez no somos los que no es la asamblea. Mira lo que pasó ahora, es una cosa inédita. 144 elecciones se juntaron, salieron los chicos en los secundarios, salieron los de la universidad, las organizaciones, todos, 144, son reales, no es un sello que dice el silencio. No, detrás de cada organización hay gente que salió a la calle a decir, basta esta política de mentira. Entonces, si no, vamos a llamar a un plebiscito, porque queremos que la gente participe. La gente está participando, no nos quieran meter en un corset de verdad o mentira. Yo no estoy de acuerdo. Yo caso, bueno, termino con esto. Mi propuesta es que la votación sea por sí al saqueo o no al saqueo. Entonces convoquemos a la gente, a la comunidad, a Morena, y los que estén con la el saqueo, y entreguemos las tierras, que vengan, que hagan flota todo allá arriba, y después la flota ahí que se arregla y todo. Y los químicos que van a tirar para la calle de Bolsí, bueno, después lo vemos, después los que yo lo ven. Claro, lo queremos ver nosotros. Y que esté de acuerdo de los que están con el saqueo, sea el saqueo. Si Paola te parece que está bueno el saqueo de Bolsón, que venga el saqueo, ponemos tu foto, la del gobernador. Todos los que quieran estar con el saqueo y con la entrega de las tierras y con la ría, no es él. Y no el saqueo, lo siento con el foco de los Mayer. Quinto pedido de banca del vecino corresponde a la señora Mayer, Elizabeth Mayer. Ana, ¿estás grabando? Bueno, gracias por estar acá y gracias porque la gente pueda estar. Sí, Javier, te escucho. Nos conocemos la mayoría de los 7 años. Sí, estamos acá, grabando. Quiero llamarlos a la conciencia. Quiero que se la piensen como padres, como abuelos, como hijos. Creo que es tiempo de hacer un cambio. Apoyo todo lo que dijeron los vecinos que me anteceden. Y así como decía Daniel, yo también formo parte de 4, 5 o 6 organizaciones, soy base, y es más, 27 años de Machín me llevan a ser parte de la defensa de la tierra, de decir qué tierra quiero. Creo que todos nosotros, cada uno, ¿saben? Haciendo memoria del pasado, viendo la evolución de la situación, como darse cuenta que había 5.000 personas que no vinieron de Bariloche, que son 5.000 personas acá del pueblo que les estaban pidiendo la renuncia. Y no es la renuncia desde la rabia, yo les tengo cariño, vos me cobrabas la feria, vos me arreglabas la bicicleta, a los demás lo conozco, vos me ayudaste cuando tuve conectarme con el consejo, a todos los conozco, y no tengo nada contra nadie, porque no tengo nada más que la conciencia dentro mío que hace que les pida la conciencia de ustedes, muchachos, que renuncien, que dejen que los sigan, los que están anotados, tomen el puesto de ustedes y vean qué hacen. Vos, por ejemplo, ¿por qué no representás a país? Porque son otro país, partido, estás por país, que es absurdo, es una contradicción. Entonces, en ese sentido tenemos que tener coherencia. Digo no al plebiscito. ¿Por qué digo no al plebiscito? Porque es algo que ya está, que es obvio. O sea, la gente en la calle, una empresa que se compromete con el centro de esquí, pero va a poner la fuerza en una tierra privada, comprada malavidamente, porque si le pagaron, ya no a don Soria que hubiera echado el machín, sino a su hija, un 133 pesos, gente. Ni nosotros, ni yo cuando compré en el 70 y pico mi chacra, pagué eso, ¿entienden? No, o sea, vamos a la conciencia de cada uno. Piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen que no somos nadie enemigo de nadie, ¿entienden? Sino que hay que ver el mundo desde otro lado. Y me tiemblan las piernas, pero me tiemblan las piernas porque yo, que tengo 63 años, fui criada con marquesas militares, ¿entienden? Y yo no tengo nada contra los hermanos policías, ni contra los hermanos militares, ni contra los hermanos concejales. Tengo todo a favor de la vida, y la vida nos llama a que actuemos desde otra conciencia. Entonces yo sugiero, renuncien los que tienen pedida la renuncia, el que no representa al partido que lo exigió, renuncie, y como se dice, y esa renuncia no significa nada malo o humano, porque estamos todos juntos, y todos tenemos luz y oscuridad adentro, ¿no? Jesús dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra y va por ahí. O sea, ninguno de nosotros somos tantos, ojalá que lo seamos. Entonces, es simplemente eso. Yo diría que renuncien, que no pasa nada, que la vea, se la piense y se dé cuenta que no está respondiendo a lo que se pide, que si quiere quedarse la vera, que haga el centro de sí, ponga la fuerza ahí, y ahí van a ser 20 años de fuerza donde lo va a dejar para el bien público. El mundo está cambiando y ya no necesitamos más fines egoístas. Con los fines egoístas estamos podridos, y nosotros vemos el mundo un poquito más arriba. Bolsón es un puntito, y el planeta está en una crisis absoluta, aguas podridas, tierras contaminadas, el ser humano carcomido por el dinero. ¿Qué nos vale más? El dinero, no, gente, si la empresa está viendo el dinero como objetivo, prima sobre la gente que vive a veces hace 80 años en el machín, ¿entienden? Nuestros ancianos machineros. Yo hace 40 que vivo, 37, 35 que compré la chacra, 36, ¿entienden? Va a primar una empresa turística para tirar toda la basura sobre el agua que agrega la comida, que ninguno de nosotros va a vivir sin agua y sin alimentos. Entonces es esto. Piénsenlo desde su alma, desde su ser superior, que realmente es tiempo de que, bueno, se retiren, que vengan los que siguen, que los que queden sean fieles a que representan a la gente. Soy parte de con todos nosotros, somos parte de muchas cosas, ustedes también. Vamos a estar juntos. Gracias, perdón. Bueno, siguen las bancas del B. vecino. El sexto pedido de banca vecino para el señor Maximiliano Almonacid, que si lo vi ahí. Representante del sindicato. Bueno, ahí está pasando, estaba mirando desde afuera. Afuera llueve bastante fuerte, la gente está bajo capucha, pero se sigue juntando. Bueno, se retira Paula Sana un segundito. Bueno, por último, en el artículo 189,

ella como manotazo de hogar. Parece un manotazo de hogar, parece algo realmente que esconde algo que nosotros desconocemos. Yo me quería referir también a la profundidad con la que hablaron todos los que antecedieron respecto al colectivo. Son cosas que realmente son desde el alma, desde el corazón. Y a eso entonces no me voy a referir, porque ya está dicho, ya te agradezco todo lo que dice. Pero sí me quiero referir a lo que decía el monacín, que no hablo desde el corazón, sino que me parece que cuando se refirió al presidente del Consejo Deliberante, Víctor Hugo Aina, diciendo que noviembre, diciembre de 2012 se escondió, se le traspapeló una deuda del Superior Tribunal de Justicia. Yo le quiero decir a todos los presentes y a todos los que están escuchando por los medios que este es un caballito que ya se pasó. O sea, esto ya no lo digas más, porque el señor Víctor Hugo Aina, presidente del Consejo Deliberante, no tenía nada que informar al Superior Tribunal de Justicia en la causa mandamos, y menos aún los concejales. Nada tenían que decir. El único que se tenía que expedir, y lo hizo, fue el Poder Ejecutivo. Y antes de mí habló Julieta, y leyó una buena parte de ese escrito que presentó nuestro intendente, al que quisieron de alguna manera destituir y no firmaba ese acta de acuerdo el día 26 de mayo, en el que en 3 horas se juntaron 2.300 firmas que están en la caja de seguridad de la intendencia y que quedaron ese día ahí. En 3 horas se juntaron 2.300 firmas porque 2.300 personas acudieron a defender al intendente. Eso es democracia directa y no lo que vos querés hacer, Paola. Democracia directa es un plebiscito, pero no se puede plebiscitar lo ilegal. No nos hagas cómplices de la ilegalidad de Galera, de la ilegalidad de Massa. Y yo les quiero decir también, en el año 2009, justo unos meses antes de que lo apuren al agrimensor Rubén Prieto, para que saque urgente la mensura de Massa, porque la necesitaban ya, y se la dieron en octubre del 2009. Fue porque el plebiscito contra el traslado del aeropuerto le salió mal. Y el 76% de la gente dijo, no se traslada. Entonces, plan C, en el 2005 intentaron en la Pampa de Lourdes, el aeropuerto de Lewis. Les dijimos que no. Lo dejaron. Después vinieron con la refundación del Bolsón. Un verso infernal. Para poner el aeropuerto en el paralelo 42, porque el aeropuerto tiene que estar en el paralelo 42 igual que el otro, es en Sierra Grande. ¿Para qué tiene Lewis un aeropuerto en Sierra Grande? ¿Qué intereses tendrá? ¿Ustedes, concejales, piensan en esto? ¿Se preguntan, leen nuestras investigaciones y las de otros, la denuncia de Magdalena Ugarra a Celisa Garré, la ministra de Seguridad, ex ministro de Seguridad, y ante el Senado de la Nación, lo bueno que avistó la empresa de aviación hacia Malvinas, que están denunciados? ¿Saben todo esto? ¿Y saben que la ley? Sobre esto puntual, el Consejo Deliberante automáticamente, con proyecto, si no mal no recuerdo, de Raúl García y acompañé yo, automáticamente pedimos la investigación de eso acompañando lo que mandó la diputada Garda. Obviamente por esos vuelos a Malvinas. Te quería comentar porque eso fue automático y está, obviamente, es una ordenanza, la Secretaría Legislativa te lo puede mostrar. Y además hemos hablado, y la intención nuestra era ir a Sierra Grande en ese momento para, no lo hemos podido hacer, pero sí está la ordenanza, sí le hemos mandado, hicimos acompañado ese regalo y lo seguimos haciendo. Te decía esa parte como para... Bueno. Tiene un minuto. Y me alegro que sea así, me gustaría que salgas a decirlo a los medios locales, que salgas a denunciar esta pista y este intento de otra pista, porque en la página 159 del estudio de impacto ambiental de cambio de uso del suelo dice que se reservan lugares para una pista de aviación. Entonces, a mí me parece que acá hay algo muy escondido y que el que no lo quiere ver es porque está cerrando sus ojos, sus oídos y también su ser nacional está cerrando. Acá estamos ante intereses que realmente son inconfesables. Y ustedes sabrán que atrás de este plebiscito nacional, este plan C, digo, para seguir con la idea de poner el aeropuerto en la Pampa de Uber, hay otras cosas, como por ejemplo la central hidroeléctrica La Ocasión, que se sacó en el año 2010 la idea de hacer una central de 14 megawatts, que para Pampa y Energía, la empresa que se asoció con Lagos Unidos y Terano, 14 megawatts es algo realmente insignificante, porque sus centrales todas superan los 300 megawatts. Y ninguna de las centrales que tiene Pampa y Energía la construyó Pampa y Energía. Todas las compró. ¿Con dinero de quién? ¿De dónde sacó Marcelo Mini millones y millones y millones de dólares para convertir lo que fue frigorífico Pampa, una empresa quebrada, en Pampa y Energía, la primer empresa, la mayor productora de electricidad de la Argentina? ¿De dónde sacó Mildin esta plata? Y oh casualidad, Mildin tiene 25.000 hectáreas compradas a 30 pesos la hectárea, que eran de Guajardo y de Lampre, con tres nacimientos de río, con montañas adentro. ¿Y qué nos encontramos hace un tiempo cuando fuimos a Viedma? En un expediente, el poder general de administración que le dio Mildin, ¿a quién? A Bandispa, para que le atienda un camino ilegal que hicieron de 20 kilómetros para llegar a un lugar donde hicieron un coto de caza, ilegal también. ¿Y quién le hizo los estudios de impacto ambiental? Sergio Plunke. Sergio Plunke es el que hizo el estudio de impacto ambiental de la pista de aviación hasta el Sierra Grande, el que le hizo el estudio de impacto ambiental a la Vera, el que le hizo la declaración jurada ambiental del camino atravesado, en la loma atravesada, que es ilegal, que se talaron 1.200 metros de bosque nativo y que todavía no los han multado porque también tienen coercionados a todos los funcionarios públicos que los tendrían que multar. ¿En dónde estamos, Paola? Concejales que tienen pedido de juicio político, doble, que tienen pedido de revocatoria ahora. Yo digo, o cambian las cosas, o renuncian, o los 2.500 que necesitamos firmar, vamos a hacer 10.000. ¿Por qué es tan flagrante la violación de todas las leyes, la forma en que se conducen, que no pueden seguir? Que no nos pueden seguir haciendo dejar nuestras vidas. 2 años de lucha. Por ustedes. Porque no salen a decir esta empresa es ilegal. Son delincuentes. Tienen que ir presos. Eso tienen que salir a decir nuestros representantes. Y así, solo así, van a ser merecedores de esa palabra, representantes. Hasta ahora no nos representan en nada. Es todo lo contrario. Son nuestros enemigos acérrimos porque están a favor ambiental que intentó ser derogado justo después de que le salió mal lo del traslado del aeropuerto, o casualidad también, no derogaron las reservas. La NP6 sigue viva. Reserva Natural Cumbreras de Machinogado. Artículo 98, inciso D. Prohibidos los asentamientos humanos. ¿Qué quieren hacer? ¿Derogarla? Bueno, ahí sí que realmente vamos a estar en gravísimos problemas. Esperemos que o cambien de opinión o salga la revocatoria. Gracias, señor presidente. Le pido que nosotros, como hemos tenido la banca del vecino, no solo para hablar de lo que hemos dicho, sino también para seguir presenciando, escuchando, y cuando se dé tratamiento a este tema, le pedimos que nos permita estar presentes hasta el final. Gracias. Y que no se pase a dormir. Había pedido la palabra el señor el abogado Jorge Bianco, el doctor Bianco, si está presente, de la Cámara de Comercio. ¿Sí? ¿Viene? ¿El doctor Bianco no está? ¿No? Pasamos al próximo y si llega a venir, bueno, le damos uso de la palabra. ¿Estamos de acuerdo, señor concejales? Yo pido por favor silencio para que podamos continuar, señor presidente Stroman. Gracias. Tiene la palabra entonces ahora el señor Stroman. Aldo Stroman. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Señor presidente, ¿cómo le va? Antes todo, que nada, quería decir que hace un rato vino una señora llorando, diciendo que había venido a amenazar su cuarto. Ella es su familia. Porque un compañero ayer o un vecino vino a manifestar acá la vereda, lo de la revocatoria de mandato. Quiero que tengan en cuenta que estamos llevando las cosas a un lugar que no debemos llevar. O sea, primero, pienso que el pueblo lo puso acá, lo puso para que puedan gobernar, que puedan gobernar en conjunto con el intendente. Nada de eso se ha visto en este tiempo. Me da hasta mucha pena estás diciendo esto, porque la verdad que desde los 7 años que vine a vivir acá, que me trajo mi familia es una familia reconocida de acá, del Bultón, me da mucha pena que hayamos llegado a este punto, o sea, de que no nos pongamos de acuerdo y no podamos gobernar para el pueblo, que realmente el pueblo se merece algo distinto, algo diferente. Esa es otra cosa. A mí me parece que plebiscitar algo que todavía no se sabe ni si está bien ni si está mal, me parece que no tengo palabras, porque la verdad que me parece totalmente ilegal. Que hable un juez, que lo diga, que exprese lo que tiene para el fallo, que lo pueda decir, y que eso realmente empiece a aclararse, como tenga que aclararse como corresponde, que nos merecemos todos los vecinos del montón. Yo, lamentablemente, me estoy muy triste porque no puedo mirar a algunos vecinos, por ejemplo. Digo, escucha, loco, o sea, estamos conviviendo en una comarca andina que es rica en todo y no vamos a venir a pelear por un loteo. Yo soy un trabajador histórico, llevo casi 19 años en el Perito Moreno. Este año no voy a trabajar porque me divide en el corazón decir que amo elegir

el MAGIC, un centro comunitario, hospitales, salud, mejores infraestructuras, otro tipo de servicios, pelear por esto escolar y un transporte con más frecuencia, bueno, pues muchas cosas. Esto obviamente, como dijo Aldo recién, que yo lo conozco, trabajó mucho tiempo, ha producido una división muy fuerte, yo y un vecino que hasta trabajar y que hoy por hoy me hablo. Y prácticamente lo que vengo a decir es que uno respeta las instituciones al 100%. Quiero que mis concejales, todos, sean de un partido político con el cual estoy de acuerdo y con el otro que no, que trabajen libremente, que no se sientan presionados, que legislen para el pueblo, que realicen normas que nos favorezcan a todos y podamos crecer dentro de la legalidad y dentro de las normas que correspondan. Todos ustedes estuvieron el día que estuvo el gobernador y escucharon de boca de los propios dueños de la empresa Ladera que si había alguna cuestión ilegal dentro del proyecto, ellos no iban a hacer absolutamente nada. Lo escucharon de boca de ellos. Entonces, uno, ¿qué es lo que está diciendo con esto? Yo quiero que las cosas se hagan dentro del marco legal. Yo voy a apoyar un proyecto y va a apoyar un progreso que está dentro de lo legal. Dentro de lo legal no vamos a apoyar absolutamente nada. Queremos que la gente de Machín también, con una mano en el corazón, diga de qué manera adquirió la tierra, si paga sus impuestos, si paga los derechos de construcción, qué tiene construido dentro de su terreno, cuánto uso de agua, tantos cuestionamientos que se tiran a la luz y que, digamos, cada uno lo usa de manera indiscriminada, sin control y sin pagar absolutamente nada. Entonces, con una mano en el corazón, todos los vecinos de Machín tenemos que regularizar, primero de adentro hacia afuera. Y si vamos a decirle a una empresa que haga todas las cosas legales, los que primero tenemos que hacer las cosas legales somos nosotros, para demostrarle a ellos que nosotros estamos dentro de la legalidad. Si alguno de nosotros está dentro de la legalidad haciendo cualquier cosa, ellos le estamos dando la posibilidad de que también puedan hacer cualquier cosa. Pero, repito, las denuncias que está presentando la Asamblea pueden ser verdaderas, pueden ser infundadas, ¿sí? Si son infundadas también tendrán sus consecuencias. Ya no me puedo, digamos, encadenar a una denuncia de la Asamblea que puede ser falsa o puede ser verdadera. Entonces, una vez que se siga la justicia, uno va a decir, bueno, es verdad, tenía razón la Asamblea. Presentó, trabajó, mirá, y en esta cosa le dio la razón a la justicia, bueno, pero no mezclemos las cosas. Que uno haya presentado una denuncia no significa que ya tenga un fallo firme, ¿sí? Está en proceso de investigación. Hasta que la justicia no se pida, esto no puede ser verdad o puede ser cierto. Si yo puedo acusar a ustedes, señor presidente, de una atrocidad y capaz que pasan 5 años y todo el mundo lo va a mirar como diciendo, mirá lo que hizo este tipo. Y en realidad después la justicia dice, no tiene nada que ver. ¿Y cómo quedó plantado en la sociedad? Pésimo. Entonces, dejemos que la justicia se pide en estos temas y los concejales los que están planteando con el voto popular de un plebiscito, no, es saber lo que quiere la gente. Como dijo Jorge recién, hay 5.000 firmas o 5.000 personas que se juntaron para apoyar al intendente de una supuesta destitución que todos ustedes saben que nadie quiso destituir a nadie. ¿Sí? Nadie quiso destituir a nadie. Pero el 21 de mayo también se juntaron 2.200 personas apoyando un desarrollo turístico y planificado del Bolsón. O sea, no podemos estar... Silencio. No podemos estar todo el tiempo, digamos, 2.000 para acá, 5.000 para acá, es como decir, bueno, a ver quién la tiene más larga. No es así. Entonces, las cosas tienen que dejarse de pedir a través de la justicia y no se puede denunciar continuamente. No se puede proponer una audiencia y después tratar de suspenderla. No se puede proponer un plebiscito y cuando ven que no le conviene, después suspenderlo. Lo que se va a realizar con el plebiscito es conocer la voz de todo Bolsón, de todos los ciudadanos de Bolsón. Si salen y no, ya ustedes tienen una herramienta más para decir, bueno, si hay un proceso legal que está encaminado y el proceso legal termina en que las cosas se fueron mal hechas, más el no de la población, ustedes tienen las herramientas suficientes como para decir, mire, acá está toda esta prueba, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren de lo que está diciendo Jorge? ¿Qué más quieren? No se puede ir en contra de esto. Ahora, si la parte legal sale que no corresponde, que fueron denuncias infundadas, y capaz el pueblo quiere un desarrollo, ¿sí? Y quiere un centro esquí, y quiere un crecimiento controlado, yo vivo en Masí, yo no quiero que me contamine, yo trabajo en el Chano también, soy instructor del Turantino, ¿sí? Y soy el primero que estoy los 90 días de la temporada viendo qué es lo que hace la empresa, ¿sí? Contamina o no contamina andando por toda la montaña, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo estoy viendo, voy a ser el primero en venir a patear la puerta a medio ambiente si veo que la empresa está haciendo algo mal en la montaña. Voy a ser el primero, porque todos los que nos criamos en la montaña la queremos y la amamos de la misma manera que lo dijo Arte y que lo dice cualquier instructor de esquí. Cualquier instructor de esquí, desde que tiene un chico chiquito le enseña que no puede tirar absolutamente nada en la montaña porque va a venir otra persona a futuro y a disfrutarla. Entonces, vamos a ser los primeros en cuidar el medio ambiente que tanto están protegiendo, porque yo también vivo dentro de ese medio ambiente. Es ilógico permitirle a alguien que lo destruya si yo vivo ahí. O sea, me están destruyendo a mí directamente. Entonces, lo que yo digo es que ustedes legislen, ustedes realicen todas las cosas que tengan que hacer, que se sientan apoyados institucionalmente, que no se dejen apretar por absolutamente nadie, y que la legalidad, esto se va a seguir, y todos sabemos los plazos de la justicia. No es hoy, ni es mañana, sino dentro de mucho tiempo. Entonces no podemos someter al pueblo que tiene parado durante tanto tiempo a que se pida un juez que ni conoce Bolsón, que está en Viedma, que no sabe ni cómo llegar a Bolsón, si no tuviera el GPS pegado en el parabrisas del auto. ¿Cómo podemos nosotros, los habitantes de Bolsón, supeditar a un tipo que ni conocemos, que vive en Viedma, que anota los intereses que tiene el tipo en su vida, a que decida el futuro de todos nosotros? Es una locura, es una locura, es una locura. Entonces, en dos minutos, por favor, señor. Lo que queremos es que ustedes con este plebiscito tengan una herramienta más. Si el pueblo dice que sí, o dice el pueblo que dice que no. No solamente un ateo, sino pongámonos en serio y decir qué tipo de Bolsón queremos. Que en este plebiscito se aproveche para decir si queremos ser un pueblo turístico o no, si queremos un desarrollo o no, o qué queremos para el Bolsón de acá a 20, 30 o 40 años. No seamos mediocres. Y pongamos de una vez en serio a gobernar para todos. Ni para un grupo, ni para otro grupo, ni para una empresa, ni para Lewis, ni para nadie. Gobernemos para Bolsón y para que todos podamos vivir tranquilos, mirándonos a la cara, no pelearnos más, ver si vos a la que estaba vos te pagaron. A mí nadie te pagó nada, yo no necesito la plata de nadie, nadie me paga nada. Lo hago por convicción y por una cuestión que siento también desde el corazón. Desde otro lado, pero también lo siento desde el corazón. Puedo estar de acuerdo o no, puedo discrepar o no, pero lo que quiero y lo que expreso es el peso del corazón. Así que le agradezco la oportunidad de haberme enfrentado. Y bueno, esto sirva también para decir a toda la gente que dice que por ser los que estamos matando, de que democráticamente podemos hablar, expresarnos, y que no hay aprietes, que no pasa absolutamente nada, porque yo me voy a haber sentido intimidado, porque la mayor parte de la gente está acá de la asamblea. Y sin embargo nadie me dijo nada, nadie dice nada, y pero es otras cosas las que se plantean. Y también como que nosotros apretamos absolutamente nada. Cada uno tiene el derecho de expresarse y vivir en democracia. Gracias a Dios, hoy ya estamos en los 70 de que si uno está distinto, no existía. Yo pienso distinto y me puedo apretar. Así que muchas gracias. Vamos terriblemente por estar en la asamblea. No, gravísima. Las concepciones sobre la justicia, sobre la forma en que un juez puede tomar decisión de esto por parte del último vecino que hizo uso de la palabra. Sí, Javier. Del vecino y continuamos con la sesión de ordinaria tratando el tema número 6 que nos trae a todos para debatirlo. Primero, antes de continuar y dar el uso de la señora Monsecaria, agradecerle la palabra que tuvieron la oportunidad los 10 vecinos que estuvieron acá presentes en la mesa, agradecerle los aportes que hicieron. Bueno, seguimos transmitiendo en vivo desde el Consejo Deliberante del Bolsón. Estuvimos escuchando todos los vecinos que estaban inscriptos para ocupar la llamada banca del vecino, en donde se pudo expresar cada uno lo que piensa con respecto al proyecto este del plebiscito que presenta hoy Paola Sana. Sí, seguimos escuchando. Sí, por favor, tiene uso de la palabra. El Consejo Deliberante del Bolsón modificará el artículo 3 de dicho proyecto de ordenanza y la incorporación del artículo 4 en los que quedarán redactados de la siguiente manera. Artículo 3. Estipúlese que el electorado sufragará con dos boletas por el sí o por el no, con la siguiente y única inscripción. Boleta A. Sí al loteo del fraccionamiento en Machina Ahogado, denominado catastralmente como lote 445.525 y lote 400.522. Boleta B, no al loteo del fraccionamiento en Machina Ahogado, denominado catastralmente como lote 445.525 y lote 400.522. Artículo 4, habilítese un cuarto oscuro independiente por cada escuela habilitada para el acto eleccionario para las elecciones nacionales. Bien, concejal. ¿Qué el dictamen de la Comisión de Constitucionales, Gobiernos y Legales? Listo. El proyecto de ordenanza ingresado en el punto 6 del temario con número 468/13, la sesión ordinaria del 26 del 6 del 13, y considerando que por medio del proyecto del llamado plebiscito que se propone sobre un área ubicada en el Machina Ahogado, se observan algunos conceptos que sugiero corregir. Que la población no debe tener duda de lo que está decidiendo en un plebiscito vinculante como el que se propone. Por ello, la Comisión de Constitucionales, Gobierno y Legales solicita al Consejo Deliberante aprobar la modificación del artículo 3 del proyecto de Marras, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 3. Estipúlese que el electorado tendrá en el mismo cuarto, en que sufragará dos boletas con la siguiente y única inscripción. Boleta A, sí al desarrollo urbano planificado y zonificado en el Machina Ahogado de acuerdo a la legislación vigente. Boleta B, no al desarrollo urbano planificado y zonificado en el Machina Ahogado de acuerdo a la legislación vigente. Firma el concejal García. Bien, entonces hay dos dictámenes con respecto al proyecto de la concejal Paola Sana. Uno es de la propia concejal y un dictamen que modifica el artículo número 3. ¿Es así, no? Sí. De la concejal. De la proyecto y del dictamen de la concejal. Bien. Concejales, ¿algo para comentar al respecto? Y si no, a ver, que yo me hice la votación, justamente la modificación del artículo primero, la que cambia la cuenta por la sana, ¿sí? ¿Cuál es? Poner esto en este dictamen, digamos, cuál fue el motivo para pedir, digamos, este desarrollo planificado, como acaba de decir su dictamen. Tiene la palabra. Presidente, simplemente creo que hay que trabajar bien en el concepto que se le va a presentar a la gente sobre un plebiscito, cuando más cuando se menciona que es un plebiscito vinculante, ¿qué es lo que se quiere o se pretende que la gente vote por un sí o por un no? Y me parece que hay que hablar de lo que es Machín y si en realidad quiere la gente un desarrollo urbano planificado y planificado o no lo quiere en el área de Machín, ¿no? Acá se habló mucho de la del espacio rural, otros hablaron de la forma en que está creciendo Machín, de muchos lugares que realmente están fuera de cualquier código y de cualquier control de legislación municipal principalmente, muchos de los que están en Mallín saben que la tierra que tienen está todavía en un proceso de regularización. Algunos viejos pobladores siguen reclamando los títulos de su tierra y algunos tienen algunos proyectos en la misma. Queremos saber, ya que la población está invitada a participar y decide qué hacer con las subdivisiones que se proponen en Mallín, si realmente vamos a permitir subdivisiones o no se va a permitir. Por eso creo que no nos podemos referir a un solo área de Mallín, que sería la parte norte de Mallín, sino también en otros sectores que vemos que hay un desarrollo muy dificultoso, en algunos casos podríamos decir desarrollo ilegal también, y entonces queremos qué consecuencias tendría el concepto de desarrollo urbano o no desarrollo urbano en el área. Estamos hablando de un área necesita un fuerte control estatal municipal. En algún momento se intentó hacer un registro catastral que hasta el momento no aparece, y nuevamente tenemos que mirar todo el área, no solamente una parte. Y por eso creo que es importante hablar. Si la gente, los vecinos de la localidad del Bolsón, de los barrios del Bolsón, pero también principalmente la gente de Mallín Ahogado, puede estar de acuerdo por un sí o por un no en el desarrollo urbano planificado de su zona, que es la zona de Mallín Ahogado. Ese es el concepto por el cual creo yo que es más amplio de lo que presenta el artículo tercero del proyecto de la concejal. Nada más. Concejales, hay, me parece que sí que es correcto que le demos una respuesta justamente a los vecinos que hace falta. Si algunos concejales se quieren manifestar, y hablaron 10 vecinos al respecto, en algunos casos hablaron menos del tiempo estipulado, en algunos casos hablaron más del tiempo estipulado. Esto hace a que el cuerpo de concejales aquí presente también es flexible con respecto a este tema. No somos tan rigurosos con respecto a lo que está marcado. Hubieron muchas manifestaciones de parte de los vecinos que realmente nos enriquecen, porque hay cuestiones que a veces los concejales necesitamos del aporte, necesitamos del asesoramiento de parte de algunos que realmente están investigando el tema, y que cada vez que investigan, alguno dijo por ahí, cuanto más investigamos, más razón tenemos de este tema. Si no me equivoco, fue el señor Batista. También lo dijo el señor que habló hace poco, Fernando Arbat, dijo, apoyo este proyecto dentro de la legalidad, y de esto se trata. Y realmente este proyecto está dentro de la legalidad, se va a apoyar. Si está fuera de la legalidad, yo cuando ingresé a este Consejo Deliberante manifesté en el momento de asumir que no iba a firmar absolutamente nada si no le veía y si no estaba legal. Y veo que este loteo que se quiere hoy aprobar, que se quiere llamar a plebiscito para que se pueda urbanizar o no se pueda urbanizar, veo que hay muchas dudas al respecto. Por lo menos, en lo que a mí respecta, tengo dudas en cuanto a lo legal, que está judicializado en este momento. Yo lo que pediría, señores concejales, es que no podemos aprobar algo que está totalmente en la justicia. Hasta que la justicia no se pida, no podemos tratar este tema de plebiscito, porque estamos llamando a la ciudadanía a que comparta algo que no corresponde. Yo no puedo convertir a mis vecinos, a mis ciudadanos, a mis amigos, a mis parientes, a mis hijos, a que sean cómplices de algo que no corresponde. Entonces, con esto yo estoy adelantando mi voz, nada más. Yo no puedo apoyar este proyecto de plebiscito porque está judicializado. Simplemente por eso, nada más. Sabemos que la justicia, también alguien lo dijo, que la justicia es lenta, que se va a demorar su tiempo. Bueno, cuando la justicia se pida, veremos qué es lo que vamos a hacer. Pero no es tiempo de llamar a un plebiscito, porque es un tema muy sensible, es un tema muy urticante dentro de la sociedad, donde el simple hecho de llamar a un plebiscito y tratar un tema tan simple dentro del temario acá, trajo nada más y nada menos que 11 pedidos de banca de los vecinos, que se quieren manifestar, que están preocupados y que quieren ver qué es lo que va a suceder. Bueno, esas son mis palabras. No sé si algún concejal se quiere manifestar y dar respuesta a los vecinos. Las palabras de Víctor Hugo Aguila, presidente del Consejo, ahora la orator. Bueno, buenos días a todos. Presidente, cuando entró el proyecto presentado por la concejal Sana, nuestro bloque, independientemente de analizarlo, lo conversamos con las autoridades del partido. En particular, yo tengo una opinión parecida a la suya en cuanto a que el tema está judicializado. Yo creo que habría que esperar a que la justicia se despida. Y esta es la opinión también de la del partido, digamos, la directiva que tenemos nosotros, o el apoyo que tenemos del partido, es que no votemos favorablemente este proyecto. No es que no estamos de acuerdo en que la gente se exprese, que se tiene que expresarse, pero compartimos en que no es el momento. Entonces, adelantamos el voto de año. ¿Algún concejal quiere uso de la palabra? Está pidiendo, porque no veo desde acá. Concejal García, tiene uso de la palabra. No me parece, presidente, a veces algunos han expresado posiciones como las que escuchamos ahora sobre que no se está en contra del llamado plebiscito, sino en la oportunidad y el momento de llamarlo. No podemos, los representantes del pueblo, no estar de acuerdo con un artículo que le da la herramienta precisamente a que el pueblo también participe en esto que se denomina democracia semi-electa. Fueron muchas las reformas que han tenido los convencionales nacionales en su momento y luego también los convencionales que hicieron esta carta orgánica que sostienen este instituto de plebiscito. Así que creo que esto lo tenemos que decir. Yo no jamás puedo estar en desacuerdo con un plebiscito. Y además tenemos que tener la seguridad, por eso hablo del concepto en lo que se pregunta, para que el pueblo esté bien informado de lo que se pregunta. Ahora, acá se ha dicho mucho también de cómo está la ciudadanía. Lo que nosotros tenemos que adelantarnos es a que no se continúe profundizando la brecha social de este tema que nos trae de fondo siempre y nos olvidamos los temas más urgentes y locales más que esto. Pero bueno, tenemos que expresarnos ante un proyecto que ingresa y ante un proyecto que tenemos en la mesa. No veo en todos una posición decidida al no, al plebiscito, sino observo también, y por eso me gustaría que también el presidente lo aclare entre lo que dijo, es porque ahora está en determinada situación este proceso, no estoy de acuerdo con el plebiscito. O directamente no está de acuerdo con el plebiscito que se llame desde un cuerpo conformado legislativamente y que está en pleno derecho de facultades. Simplemente eso, presidente. Quiero que aclare qué postura es la que usted acaba de señalar. Al presidente, le estoy contestando al presidente. Estamos en sesión. Hacemos silencio, por favor. Yo no puedo decir que dentro de la Carta Orgánica Municipal, en el artículo, si no me equivoco, el llamado plebiscito, el artículo 51 de la Carta Orgánica Municipal es cuando llama a plebiscito, es una herramienta que puede utilizar los concejales, la pueden utilizar cualquiera de los vecinos mediante una nota, pueden solicitar un plebiscito, los concejales lo tratan y lo pueden sacar a la comunidad. Yo dije que no estoy de acuerdo con este plebiscito cuando estamos hablando sobre tierras que están cuestionadas. No pongan palabras que yo no dije, señor concejal, porque jamás, si lo dije de esta manera como usted lo interpretó, le pido disculpas a la sociedad, pero lo que yo digo es que este plebiscito así no puede salir. Cuando la justicia se pida, y sea el tiempo y el momento, pero con mucho gusto accederé a llamar a un plebiscito, me parece que es lo más adecuado. ¿Sí? Que la sociedad se exprese, así como se presiona alguna oportunidad para votarnos nosotros para que estemos acá, que se exprese en algún momento para que diga si anoteo o no anoteo. Esto es así, ni más ni menos. Bueno, señores concejales, ¿alguno más tiene más algún pedido de la palabra? Señores concejales, concejal Tejeir, tiene la palabra. Buenos días a todos y gracias por estar presente. Esto es una buena democracia y tenemos que practicarla. Creo que así como lo que expresa en este momento el tema, también quiero dejar expresado de que tenemos que pensar que Malvina Hogado y las tierras, muchas son fiscales. Entonces, así como no, en este momento, en otros momentos también que pensemos de qué manera se está viviendo, se está construyendo, se está respetando el agua, la limpieza del suelo, la no contaminación. Entonces, todos tenemos que ayudarnos a ser responsables de esto, tanto acá en la zona urbana como en la zona rural. Se han manifestado vecinos, el respeto al agua, el cuidado de la tierra. Entonces, bueno, entre todos tratemos de ayudarnos en las escuelas donde se está implementando también la higiene, el cuidado y la no contaminación. Acá hay un tema en los considerando. Yo quisiera, por favor, que todos nos escuchemos, porque en algunos momentos de este espacio de la mañana no ha ocurrido y ha habido gestos, miradas, por más que ha habido aplausos respetuosamente hacia las personas, que las considero muy buenas, porque eso también es el afecto de la gente, de los que convivimos como vecinos acá. Discúlpeme, por favor, voy a terminar esto. Que el Consejo Deliberante debe resguardar y velar por la seguridad y convivencia de todos los habitantes del Bolsón de la manera más democrática posible, sin que una decisión tomada por este cuerpo sea generadora de nuevos conflictos. Por lo que se cree necesario el cumplimiento del artículo 51 de la Carta Orgánica Municipal y que sean los propios vecinos los que se expresen con su participación directa y democrática. En lo que todos tenemos amplio conocimiento, esto ha producido muchas divisiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Deliberante. Yo quisiera, por favor, que se pueda retirar de este proyecto, pero sin tenerlo en cuenta, no esconder nada, que nos lleve todas las palabras, los puntos y comas a la reflexión. Que las controversias entre el Poder Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante continúan en la actualidad, ya que han originado diferentes manifestaciones de la población a favor y en contra de la villa turística. Este párrafo, les pido por favor, en este proyecto, si se puede retirar. Gracias. Es una moción. Concejal Tejeiro, a ver, para aclarar acá, el párrafo dentro del proyecto, ¿cuál sería? Primero, bueno, segundo, tercero. Podemos contar a los párrafos, si desea, sí, los considerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el otro, son 9 párrafos, el anteúltimo. Bien, para poder organizarnos, primero hay dos dictámenes presentados, uno por la concejal Paula Sana, después el dictamen presentado por el concejal García, y en el momento de tratar el proyecto, ¿Consideramos su moción, concejal Tejeiro? Antes de tratar el proyecto, consideramos su moción. ¿Sí? Primero tendremos los dos dictámenes que están presentados, ¿sí? Perdón. ¿La vimos de capa ahora, Sara? Primero son las mociones, presidente. Después vienen los dictámenes. Como siempre, daría efecto su... Bueno, leemos entonces la... A ver, señores concejales, el señor Ronco está pidiendo la palabra. ¿Están dispuestos a darle la palabra? Señores concejales. Presidente, yo creo que se ha escuchado la exposición de todos. Yo también quisiera que usted aclare si manifestar que es una moción cuando dice no te acuerdas con el presidente del momento, no te acuerdas con el proyecto. ¿De qué manera termina de decidir lo que opinó? Y simplemente tratar de acuerdo. Pero yo presento el examen, ella tiene el proyecto y el examen, la concejal acaba de hacer una moción, quisiera saber cuál es. Yo no. No, ninguna, yo no presenté ninguna moción. Yo hablé y fundamenté por qué votaba de esta manera, no fue ninguna moción. Bueno, le damos lectura a Rosy. Perdón, yo pedí la palabra, quisiera responder a los concejales, ¿están de acuerdo en dar el uso de la palabra al señor Jorge Ronco? ¿Votemos? ¿Los concejales están de acuerdo en darle uso? Sí, sí, sí, sí. Bien, gracias. Yo quiero aclarar algunas cosas que parece que todavía no han quedado claras respecto de los dos juicios que hay, que uno es civil y otro es penal. El Matamos, que es un juicio que nosotros iniciamos en el Superior Tribunal de Justicia en nombre de la Asamblea de Defensa de la Huella Tierra en el año 2011, el 2 de diciembre exactamente, es un juicio porque se violó la ley de estudio y impacto ambiental, la número 3236, que es una ley provincial. Y por ese motivo, la única forma, la única herramienta que teníamos nosotros de accionar para que se repare la violación de esta ley era ante el Superior Tribunal de Justicia mediante un mandato. Que luego, la Procuradora General, Liliana Piccinini, aparte de estar de acuerdo en todos nuestros planteos de que se había violado la ley de estudio parlamentario por no haber hecho las audiencias públicas y otras cosas más, para no hacerla tan larga no las voy a enumerar, dijo que era una especie de amparo ambiental, que nosotros en ningún momento quisimos que transformar en esto, porque nosotros tenemos prevista esta otra herramienta, que es un amparo ambiental basado en la ley 2779, que es la ley de intereses difusos y derechos colectivos. Por lo tanto, el día 22 de mayo que se iban a hacer las audiencias públicas y que el problema de justicia dijo, se suspenden. No dijo, se suspenden porque nosotros fuimos a decirles que la suspendan. O a pedirle, como le querían ir a pedir a Reus y que apure la causa. Nosotros fuimos a exigirle al Superior Tribunal de Justicia que haga cumplir la ley. Y la ley estaba siendo violada una vez más con estas audiencias públicas. Porque estas audiencias públicas se referían a una urbanización fuera de las 606 hectáreas del Club Andino Quilmitrón, que era donde la ley 4335 marcó que se tenía que hacer cualquier emprendimiento de visa turística. Un hotel, dos hoteles, 10 cabañas, un centro comercial, punto. Eso es lo que decía la ley 4335, concejal García, concejal Sana, concejal Teixeira. Eso decía, ¿ustedes saben que la ley 4335 fue violada por el ENDIFEN, el ente que se creó para que justamente se haga una licitación? ¿Sabían que se violó esa ley? ¿Y sabían que esa ley que fue violada generó que nosotros lo denunciemos? A esos señores le hicieron esta licitación ilegal por asociación ilícita y por lo cual fue llamado indagatorio el señor Calviño y la señora del Agua. ¿Ustedes creen que nosotros lo que hacemos lo hacemos para impedir algún desarrollo, como se dijo acá. Todo lo contrario. Nosotros queremos que la sociedad, la comunidad del Bultón y de la comarca nos desarrollemos ordenadamente. Y una forma ordenada de desarrollarse es cumpliendo la ley. Ustedes, como nuestros representantes y como funcionarios públicos legislativos, deberían ser los que nos dan el ejemplo de cumplir y hacer cumplir la ley, que es su mandato, es para lo que se los eligió. Entonces, volviendo al mandato, las audiencias públicas se suspendieron porque violaba la ley 4335. Esto no tiene nada que ver con la causa penal que lleva el juez Renzi. Nada que ver. Una cuestión es el mandamus en el Supremo de Justicia y otro es la violación de la ley de tierras que está denunciada, no por nosotros, señora concejal Teixeiro, sino por el legislador Barbestia y el legislador Buardo. ¿Y sabe por qué todavía no lo tomó la Comisión de Investigaciones de la Legislatura de Río Negro? La que acaba de volver para atrás el estado de la propiedad de las tierras de las 25.000 hectáreas en Socorá, porque está en una denuncia penal. Y entonces los señores legisladores de esta comisión, que están tratando de devolverle al Estado lo que se les robó, a precios viles, a 9 pesos la hectárea, a 30 pesos la hectárea, a 60 pesos la hectárea, ¡60 pesos la hectárea! Yo la miro, señor concejal Teixeiro, porque... No, usted no me está mirando, me está mirando por otro lado. Yo la miro... Permiso, señor presidente, necesito respeto aquí en esta, en este cuerpo. Entonces, yo no voy a dialogar ni voy a contestar al señor Ronco. Estoy escuchando, ¿sí? No me responda, por favor, respéteme. Ahora quiero específicamente. ¿Usted considera legal, legítimo, que hectáreas que contienen bosques, tienen ríos, que contienen montañas, que tienen la tierra que nos da la vida, de malverte, tierras que son suyas y mías, del Estado, se vendan a 9 pesos, a 30 pesos? Usted, como concejal, debería salir a denunciar esto. Debería estar del lado de la asamblea, debería conformar. Es más, si usted lo hiciera, no habría asamblea. Para terminar, quiero que quede muy claro y que por favor no escuchemos más a nadie decir que Renzi va a resolver las audiencias públicas o que el Superior Tribunal de Justicia le va a decir a Renzi que haga algo. No, son dos poderes, uno es la justicia penal, el otro es la otra justicia. Y, por último, el Supremo Tribunal de Justicia nos dijo a los que presentamos el mandato que inicie un juicio contencioso administrativo en la Cámara de Apelaciones de Bariloche o en la de Viedma, nosotros, para que se suspenda todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que se inició en el año 2000. Ese que no tuvo audiencia pública, este que no se le pidió consulta a ningún organismo municipal, provincial o nacional como correspondía. Ese que fue hecho por Sergio Fluke copiando páginas de internet y pegándolas en la declaración jurada ambiental, donde decía que iba a mover 750.000 metros tierra para hacer el campo de golf, y eso, la cita textual, párrafo así entero, estaba en el Chapelco Golf Club. Lo copiaron completo, lo único que hicieron fue cambiarle el tipo global, que muestra basta un botón. Así se hizo esa declaración ambiental. Y después, cuando Dea Ambiental trató de perfeccionar esto, que era imposible, porque el impacto ambiental que tiene una urbanización de esta magnitud, 1.072 lotes, ahora con el proyecto 2020, son 500, son 300, aunque sean 50, es todo lo mismo por la letra chica que hoy comentaba Daniel. manera y que tengamos la oportunidad de escucharlo realmente, pero únicamente nosotros no escuchamos, sino que también miramos y percibimos situaciones. Entonces, yo le quiero decir al señor presidente que yo he mirado y he escuchado a todas las personas que han hablado. Y al señor Ronco también lo he mirado, aunque hubieron personas acá que sacaron fotografías cuando yo miraba para otro lado. Entonces, a veces se puede estar agrediendo y violentando de esta manera tan bien hablada, pero sí violentando con la mirada y con lo que uno tiene adentro. Entonces, a mí me corresponde como concejal, y eso sí, con mucho respeto le digo a usted, señor Ronco, y a otras personas que están acá, de que es importante de que nos escuchemos también con un poco de afecto, de respeto, consideración. ¿Ven que siento risitas por ahí? ¿Ven que tengo razón lo que estoy diciendo? Entonces, nos debemos consideración y respeto. Yo lo dije en una oportunidad. Y lo voy a volver a decir cuanto tenga necesidad de decirlo. Respeto a mi partido. Soy leal y tengo... Escúcheme, señora, no haga expresiones de esa manera. Que usted sacó la foto hace un rato. Entonces, también tengo mi libertad de conciencia. Y también quiero que se cuide la Loma del Medio en sus tres diferentes tomas que ha habido y siguen habiendo los fines de semana y en otro momento. Yo pido, por favor, que seamos bien claros en esto. El Bolsón necesita vivienda. Las personas que estamos, que están y que están viviendo necesitan dónde vivir. Se necesita tener una planificación y el Consejo Deliberante está trabajando en esto. Lo que piensa el Poder Ejecutivo con todo el respeto y la consideración, pero lo que estamos haciendo nosotros aquí en el Consejo Deliberante es muy honorable y digno. Pensamos, leemos, hablamos, escuchamos. No solamente de un lugar, miles de temas hay. No es solamente esto de Malvina Hogado, el Cerro Perito Moreno o la Pampa de Lourdes. Respeto las leyes, respeto los bosques, porque en todas partes del mundo se han cortado árboles para que haya una actividad turística, deportiva y de recreación durante los meses de invierno. Y esto lo tenemos que saber todos. Si alguien no lo sabe, por favor informémonos también. Estamos en todo el derecho de informarnos. No podemos quitar una actividad de invierno donde esto trae trabajo. Permiso, por favor. Hay diferentes opiniones. Y la gente también necesita trabajar teniendo vivienda. Hay albañiles, mano de obra que se necesita, hay profesionales que tienen que trabajar al... no se le dio la palabra, por favor. Bueno, señor presidente, sí puede ser, porque así como yo los escuché más de 2 horas aquí, necesitamos que también se respete el cuerpo del Consejo Deliberante y a cada uno de los concejales que estamos aquí, sean los de antes, los de ahora o los que vendrán. Estamos en todo el derecho democráticamente de hacer lo que quieran hacer y lo que tengamos que hacer, pero bajo las leyes, ¿sí? A nosotros nos ocupa y nos preocupa lo que ustedes han presentado pedidos de juicio político. No hay acto doloso, no hay ninguna situación que se considere mal, eso opino yo. Este pedido de revocatoria que recién lo estamos teniendo por los medios, y lo digo también para mucha gente que me ha hablado por teléfono y que ha salido a preguntarme en todos estos días. acá nosotros los concejales no hemos recibido nada. Y si se llega a hacer, se hará dentro de la ley, de la Carta Orgánica, de las leyes de la provincia, de las leyes de la nación, y acá estamos, defendiendo cada cosa que se está diciendo. Tienen derecho las personas de la Asamblea, de Marina Ahogado, de la Villa Turismo, de la zona urbana y todos los que vienen y vamos. Pero esto lo tenemos que conversar. Esto es un acto lícito lo que estamos haciendo hoy. Y estoy muy contenta al respecto. Muy contenta. Pero yo quiero, por favor, que nos consideremos y nos respetemos también cuando se pintan las paredes difamando y calumniando a los concejales que en este momento estamos plenamente en nuestras ancas. Entonces, si hay ley para uno, que haya ley para todos. ¿Sí? Recién escuché por allá atrás. Bueno, nada más. Quiero mi consejo deliberante. Quiero este bolsón. Quiero las generaciones que vendrán. Y cada uno de nosotros, nos guste o no. Está bien que consideremos de entrar a las escuelas, pero también cuidemos nuestros niños y nuestros jóvenes, que no se los adoctrinen inadecuadamente, que también sean con la ley, con el amor, con el cariño y con una esperanza de un lugar mejor, nada más. Gracias. Vamos a darle tratamiento, por favor, al proyecto que está ingresado. Entonces, la secretaria legislativa, ¿cómo se llama? Tenemos que votar la moción de la concejal. Sí, la moción de la concejal de Pequeño, que es el retiro del párrafo. Escuchamos, por favor. Octavo, el proyecto. Bien. Hacemos silencio, por favor. La moción de la concejal de Pequeño es el retiro del octavo considerando del proyecto. ¿Está? ¿Leo el considerando? Sí. Es el que las controversias entre el Poder Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante continúan en la actualidad, ya que se han originado diferentes manifestaciones de la población a favor y en contra de la lucha turística. ¿Es el considerando? Bien. Bien. ¿Tiene la moción del concejante Gil? ¿Lo pasa a la votación? Aprobado. Aprobado. Negativo. Aprobado. Negativo. Aprobado. Me abstengo de votar. Está aprobado con 4 votos positivos. El retiro del considerado. Ahora, el proyecto dice, en su artículo primero, convoca a la población del Bolsón a plebiscito vinculante respecto del loteo en la Pampa de Luz. El dictamen primero. El dictamen, claro. Sí. El dictamen solo modifica en los artículos 3 y 4. Para recordarme qué era lo que decía el proyecto. Bueno, plebiscito vinculante respecto del loteo de la Pampa de Luz en un todo de acuerdo con el artículo 51 de la Carta Orgánica Municipal. El dictamen número 1 presentado por la concejal Sana dice: la Comisión de Asuntos Económicos sugiere al Consejo Deliberante del Bolsón modificar el artículo 3 de dicho proyecto de ordenanza y la incorporación del artículo 4, los que quedarán redactados de la siguiente manera. Artículo 3, estipúlese que el electorado se sacará con 2 boletas, por el sí o por el no, con la siguiente y única inscripción. Boleta A, sí al loteo del fraccionamiento en Marina Ahogado, denominado catastralmente como lote 445.525 y lote 400.522. Boleta B, no al loteo de fraccionamiento en Machina Ahogado, denominado catastralmente como lote 445.525 y lote 400.522. Artículo 4, habilítese un cuarto oscuro independiente por cada escuela habilitada para el acto eleccionario para las elecciones nacionales. Bien, es un dictamen del concejal Pablo Sara, el cual tomé como votación. Aprobado. Me abstengo. Negativo. Aprobado. Negativo. Negativo, tiene un dictamen sobre este. me abstengo de votar. Tengo dos votos positivos, dos abstenciones y tres negativos. Tres negativos. El dictamen número 2, Comisión de Constitucionales, Gobiernos Legales. La Comisión de Constitucionales, Gobiernos Legales solicita al Consejo Deliberante aprobar la modificación del artículo 3 del proyecto de Marra, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 3. Estipúlese que el electorado tendrá en el mismo cuarto en que sufragará dos boletas con la siguiente y única inscripción. Boleta A, sí al desarrollo urbano planificado y solicitado en el Machín Ahogado, de acuerdo a la legislación vigente. Boleta B, no al desarrollo urbano planificado y solicitado en el Machín Ahogado, de acuerdo a la legislación vigente. Bien, es un dictamen de concejal García, el cual también someto a votación. Concejal Paola Cara. Negativo. Aprobado. Negativo. Me abstengo. Negativo. Aprobado. Me abstengo de votar. Tengo dos positivos, tres negativos, dos abstenciones. Queda negativo. Queda negativo. Bien. Bien, ahora entonces votamos el proyecto en total. ¿Votamos el proyecto tan negativo? Sí, pero la consideración de concejal García. Hay que votar el proyecto como está ahora. El proyecto es llamado a plebiscito. Lo que modificaban era la boleta. Perdón, pero el dictamen del concejal García. Perdón. El dictamen del concejal García dice aprobar el proyecto de plebiscito con la siguiente modificación o no. No, no, aprobar la modificación del artículo 3 del proyecto de Marra. Por eso queda votación el proyecto. Queda votación el proyecto. Ya lo leímos, el cual voy a someter a votación. Pero, concejal Tejero, ¿pedís la palabra? Presidente, presidente. Perdón, le doy la palabra a concejal Tejero. Hola, Tejero. Yo quiero aclarar mi voto con respecto a la modificación que hizo el concejal García. Me parece bueno, porque si eso en algún momento se va a tratar, quiero que quede grabado, y acá en constancia de todo, de que se tenga en cuenta esto, un proyecto planificado urbanamente, organizado urbano y bueno, como están los términos, tonificado de acuerdo al respeto con las leyes. Y quiero decir algo que nos puede ayudar también a pensar y a reflexionar. Que la densidad de población aquí en el Bolsón cada vez es mayor en todas partes. Entonces pensemos que luego que se expida la justicia o antes, vamos pensando, ¿de qué manera vamos a tener que reflexionar? ¿De qué forma vamos a poder vivir aquí en esta localidad, tanto en la zona urbana como en la zona rural? Entonces, es muy serio y de mucha responsabilidad. Porque aquí tenemos en esta localidad mucha migración. Gente que viene, sí, porque... a ver, permiso. Escuché hace un ratito dos cosas personales hacia mí, que no las voy a repetir, pero creo que cada uno trae su historia y su impronta en este momento. Y como concejal, me parece que en este momento, por la función de la cual yo me comprometí a vivir y a trabajar en este lugar, así como tengo mi familia y tengo mis descendientes, también quiero que sea lo mejor para los descendientes de todos. Entonces, seamos responsables en esta planificación urbana zonificada. Y si hay momentos en que los cambios son difíciles, tenemos que estudiarlos bien con mucha responsabilidad. Y si hay que reglamentar, decretar y reflexionar algunas situaciones, los tenemos que hacer en nuestras facultades y cada uno en la función que desempeña en el momento que lo tenga que hacer. Nada más, gracias. Bien. Concejal Tomeo, voy a pedir la palabra. Sí, pedí la palabra. Voy a ser concisa. Todos saben mi postura ante este proyecto y esta situación que estamos viviendo y el quiebre que se ha producido en la comunidad, que la verdad no me agrada en absoluto, quisiera que llegamos a un buen puerto. Hay una postura del Partido Radical de decir que al plebiscito no. Yo no quiero perder esa herramienta que es tan importante para la comunidad del Bolsón. Yo no sé si es el momento de plebiscitarlo. Acá se expresaron las voces que dijeron está en la justicia, hay que, digamos, esperar a que los 60 días, que se diga a ver qué va a suceder con las audiencias públicas. Supongo que el Superior Tribunal de Justicia en algún momento se expedirá sobre el tema de las tierras. Pero yo no quisiera perder esta herramienta que tenemos dentro de la Carta Orgánica, que es el artículo 51, donde dice la consulta popular, donde habla de un plebiscito. Dada la controversia de esto, yo no quisiera perder la herramienta esta, y me gustaría, conmociono, señor presidente, que se haga un pase de comisión para trabajarlo. Bien, ¿terminado, concejal Tomero? Sí, también. Hay una moción del concejal Tomero de pedir un pase de comisión de este proyecto. ¿Concejales? Esta está la votación, perdón, pero no. Bien. ¿Está la votación, presidente? Para conectar, someto a votación la moción del concejal Tomero que pide pase de comisión de este proyecto. Negativo. Quería demorar la ilegalidad. Negativo, presidente. De acuerdo a mi lealtad y a mi libertad de conciencia, me abstengo de esta votación. Negativo. Aprobado. Aprobado. Negativo. Tres negativos, dos abstenciones, dos aprobados. Queda negativo. Queda negativo. Volvemos entonces el proyecto con la modificación del concejal Tejero. ¿Cómo queda? A ver, escuchemos, por favor, hacemos silencio, por favor, estamos para votar. Se somete a votación el proyecto, presidente. Se somete a votación el proyecto. ¿Puede decir cómo quedó la votación? A ver. Tres negativos, dos abstenciones, dos aprobados, queda negativo el pase a comisión. Bien. Se somete a votación el proyecto con la modificación aprobada de la concejal Tejero. ¿Sí? Perdón, no. Quedaron negativos. Porque los dictámenes que ingresaron fueron para modificar el artículo 3, nada más. ¿Quedaron negativos? ¿Quedó negativo los dos dictámenes? Mi lealtad al Partido Justicialista, de la cual pertenezco y soy afiliada al Partido Justicialista, y mi libertad de conciencia, no apruebo este proyecto. Negativo. Negativo. Negativo. Negativo. Aprobado. Negativo. La posibilidad del llamado plebiscito planteado por la concejal Paola Sana, por entender mayoritariamente que se estaba convocando a aprobar algo ilegal. El resultado de la votación fue 2 votos aprobados y 5 votos negativos. Voy a solicitar, por favor, un cuarto intermedio de 10 minutos, 15 minutos, si me lo aprueban, por favor. Sí. Concejales, ¿aprobado? Gracias. Bueno, entonces, Ana, acá en directo desde el Consejo Deliberante, a través de Radio La Negra 90.1, hemos podido atestiguar la postura de no solo los concejales, sino también un grupo de vecinos que, bueno, han podido plantear claramente que este planteamiento de llamado a plebiscito era una manera de tratar de llevar a la población a ser cómplices de una ilegalidad. Y por eso sale entonces negativo esta intención de llamado a plebiscito en esta sesión del Consejo Deliberante, que ahora se toma un cuarto intermedio para poder relajar después de todas las tensiones que esto ha generado. Vamos a tratar, si te parece, de preguntarle, bueno, a los vecinos qué es lo que sienten de todo esto. Factorías de voluntades. Sí, Javier. A ver, Jorge, podemos hablar para Radio La Negra. Sí. Bueno, contanos un poco qué sentís, qué balanceás de esto que estuvo pasando. La verdad, Javier, no sé qué decirte, porque es una satisfacción de haber visto, por un lado, que éramos el 99% personas en contra del loteo. Es como que ya casi no queda nadie del otro lado, queda Maximiliano Massa, que estaba ahí solo, este muchacho Arbat, que decía cosas que realmente no tienen sentido, y hasta los mismos concejales, bueno, muchos no hablaron, ¿no? Pero en lo poquito que dijeron, es como que se van dando cuenta de que no pueden apoyar más la ilegalidad. Esto se cae por su propio peso de ilegitimidad y de ilegalidad. Creo que pasó lo que tenía que pasar, o sea, esto es como normal. Esto es lo que tendría que haber pasado siempre, que la ilegalidad no pase por encima de los poderes. Que por más que haya presiones de todo tipo, nuestros representantes, entre comillas, y digo así porque realmente muchos consideramos que no estamos representados en este consejo, y de hecho por eso se pidieron los juicios políticos y ahora la revocatoria. Y aprovecho para decir que, bueno, está a la firma en el juzgado de paz que la comunidad de Bolsón necesita para sacarse estas personas de este lugar del Consejo Deliberante, 2.500 firmas. Tres planillas. Son tres planillas, o sea que cada persona que quiera revocar el mandato de estos tres concejales tiene que hacer tres firmas. No olvidarse de eso, es importante, porque si no, parece que uno va, firma y queda ahí. No, tiene que hacer las tres firmitas en el horario de 7:30 a 13, o sea, es un horario extenso y que después esperamos que se amplíe también a la Junta Electoral. Pero cuanto antes firmemos, antes nos sacamos estos concejales de encima, que hoy dieron un pasito disimulando un poco su real intención. No García y Sana, pero Tejeiro sí. Yo igualmente considero que Tejeiro tiene que ser revocado su mandato, tiene que hacerse el juicio político luego, pero bueno, no hay que confundirse. Jorge, cuando la concejal Paola Sana hace esta presentación e incluso el concejal García hace sugerencias a este proyecto de plebiscito, ¿incurren en una ilegalidad? Claro, porque el plebiscito está tratando de hacernos cómplices de algo que no corresponde. Pero no que no corresponde porque está mal, no corresponde porque es ilegal, es un ilícito. Si se urbaniza la Pampa de Luen, se viola el Código Ambiental del Bolsón. No tanto la cuestión de Reusi, eso también está en la justicia. No se puede plebiscitar algo que está cuestionado en su legalidad. Pero hay algo que está por encima de esto, que es una norma municipal. Y esto intentaba violarla, a esa norma municipal, este plebiscito. No querían ser cómplices de esa violación. ¿Para qué? Para después llevarse la Reus y decirle, mire, acá tenemos tal población, porque quizás ingenuamente consideran que pueden llegar a tener una cantidad importante de votos, lo cual en las marchas queda demostrado que la balanza está tan, pero tan inclinada hacia el no al loteo, que realmente

Ahora vamos. Leticia, ¿le podemos hacer una nota? ¿Paola? ¿Podemos hacer una nota? Sí. Bueno, estamos... Yo pensé, pero bueno. Estamos con... Hay que hacer una nota en Cali, sí. Estamos... estamos con la concejal Leticia Tornero. Bueno, una primera parte, por lo menos, de una sesión de consejo bastante atípica, con gente, con 10 personas en la banca de los ciudadanos. ¿Cómo evaluás lo que va de la sesión? Y lo que, bueno, la verdad es que a mí me gusta cuando la gente participa con respeto y se le puede escuchar la expresión de cada uno de ellos. La verdad que, bueno, hoy las diferentes organizaciones vinieron, cada uno con su banca, y expresaron lo que realmente sienten sobre el tema, que es tan conflictivo hace tantos años en la localidad. Bueno, salió la propuesta del plebiscito, las dos mociones, ustedes saben que las dos mociones salieron negativas, que era, digamos, mejorar el proyecto, y queda el proyecto original, donde dice sí al loteo de Pampa del Uber, no al loteo de Pampa del Uber. No es así, porque no se puede lotear, no es Pampa del Uber lo que se lotea, sino que específico un determinado loteo que es privado. Sobre esa cuestión sabemos que el Superior Tribunal de Justicia, hay una cédula de notificación que llegó al Consejo donde dice que de no innovar, es decir, hasta que el Superior Tribunal de Justicia no se expida sobre esas tierras, nosotros no podemos, digamos, hacer nada. Con respecto a las audiencias públicas pasa lo mismo. ¿Qué dijeron? No las audiencias públicas, el Superior Tribunal de Justicia dijo un parate hasta 60 días que... bueno, que las partes digan qué es lo que falta, porque supongo que el Superior del Tribunal de Justicia le habrá pedido a las partes que si hay algún trámite, alguna información o algo que no está presentado, que lo hagan dentro de los 60 días. Por otro lado, nosotros tendríamos el mandato de nuestro partido, el Partido Radical, que nos dice que el proyecto hoy no lo ven viable al plebiscito, y entonces la postura es que no se aprobara. ¿Y por qué vos estás de acuerdo con el proyecto de loteo en Pampa de Luden personalmente y siguiendo la plataforma del partido? Yo no dije que estaba de acuerdo al proyecto. Yo sí estoy de acuerdo al desarrollo turístico del Bolsón. Yo nací acá en el Bolsón y vengo de una experiencia donde mis abuelos inmigrantes vinieron al Bolsón en el 1920, donde Bolsón era un valle fértil y se convirtió en lo que se convirtió. Mis padres viajaban en transporte hacia el Maitén y tardaban días, no era que tardaban horas y llegaban, o iban a Bariloche y en un rato tardaban 8 horas, 10 horas. La misma población, cuando fue creciendo el Bolsón, fue pidiendo mejoras. Cuando yo les, miren, voy a retroceder en el tiempo y les voy a contar, yo con mi hermano pescaba en el Arroyo Negro porque los pescaditos, el agua era natural, era pura, nos bañábamos en el río Pequentreu porque era purificada, era, podíamos tomar esa agua en aquellos años que yo les estoy diciendo. Hoy es imposible. Se canalizó el Arroyo Negro, ustedes vieron que el Pequentreu se ha ido reformando y se le han ido haciendo bardas para que no crezca, el Pequentreu iba por San Martín, hasta todo lo que es el barrio Fonavi iba y se conectaba con el Arroyo Negro, y bueno, y fuimos perdiendo eso, teníamos calles de tierra, llegó el progreso, llegó el asfalto, llegó, y es como que no, fue algo inevitable. Como pobladores dijimos, bueno, llegó nueva gente, llegó el progreso, ¿cómo? No lo podemos frenar, no podemos frenar esto que avanzó de esta manera, ¿no? Y de repente la población fue creciendo de una manera que 3.000, 4.000 personas fueron llegando a Bolsón y lo que éramos 2.500 se pasó a 5.000, se hace una planta depuradora acorde a esa cantidad de habitantes y luego surge que supera esos habitantes, se transforma en 10.000, se transforma en 12 y hoy estamos llegando casi a los 30.000, ¿sí? Moviendo toda la comarca. Y bueno, y nos encontramos con que el Bolsón no lo podemos desarrollar hacia el sur, no lo podemos desarrollar porque tenemos montañas, tenemos que ir hacia el norte, ¿no es cierto? Sí. norte significa repollo, gallina hogar. En algún momento yo creo que eso se va a seguir poblando. ¿Pero crees que ese proyecto tiene que ver más con un desarrollo apartado de lo que es el pueblo de Bolsón? ¿O vos crees que las, los pobladores de Bolsón van a tener la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra del megaloteo que se pretende? La villa turística. La villa turística. Yo no sé si en el loteo la gente va a tener acceso a tener un loteo ahí. Eso yo no lo sé, si yo les respondo eso les estoy mintiendo. Sinceramente, no sé cuánto podría... Conociendo el costo de los lotes, no creo que pueda ser... no creo que la tierra se venda al precio que se dice, que la 279 de tierras dice que hay que pagar la hectárea en Mayinogado. Me parece que no es así. Pero por otro lado, nosotros necesitamos saber que el Superior Tribunal de Justicia también se pida. Ante esta brecha que tenemos de conflicto. Hubo una de las participaciones por parte de una de las bancas de los ciudadanos que hacía referencia a que no podía resolverse esta situación a partir de la mirada de un juez que está a muchos kilómetros de acá. ¿Usted la comparte? No, yo creo que por algo llegó al Superior Tribunal de Justicia. Somos tres poderes diferentes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Yo creo que nos debemos respetar como poderes. ¿Sabés lo que más lamento? No poder llegar a un acuerdo en el municipio del Bolsón. Que no nos podamos sentar a dialogar, porque es sentarse a dialogar las partes, tanto sea desde el señor intendente como nosotros los concejales. Pero nosotros hoy somos un bloque minoritario, ¿no es cierto? Nosotros les estamos pidiendo como bloque minoritario que el bloque mayoritario se ponga de acuerdo. Estamos tratando de consensuar eso. Que por favor se pongan a acuerdo, ellos son mayoría. Perdón que le pregunte esto, pero no solemos hacerle muchas entrevistas. La hemos visto en videos en un corte de ruta en una de las marchas el 22. ¿Cuál es su opinión al respecto? Cuando yo estaba en ese corte de ruta estaba negociando de que por favor ese corte se levantara, porque no estaba de acuerdo en absoluto de que se llegara a ese extremo. Fui un nexo para dialogar con el señor gobernador en ese momento. O sea que usted no apoya ese corte de ruta. No, yo no apoyo cortes de ruta, no me parece que se tenga que llegar a ese extremo. Sinceramente, y cuando me filmaron ahí, me vieron ahí, porque todo el tiempo estuve buscando referentes ahí que pudieran dialogar con el señor gobernador, que en ese momento se encontraba en una zona donde no tenía señal. Y el corte seguía, y seguían trayendo más goma, y seguía avanzando. ¿Quiénes eran los referentes que estaban allí en ese corte? Y ahí había participación comarcal, que se denominó así, había gente de Cámara de Turismo, de Cámara de Comercio, de gremios gastronómicos de comercio, y gente en particular, había jóvenes también, había un grupo, bueno, de diferentes instituciones. ¿Consideras que todas las personas que se manifestaron ese día estaban relacionadas de alguna forma teniendo una relación comercial con la empresa? No, yo desconozco eso, que tengan, de verdad, sinceramente desconozco que tengan una relación comercial. Como también me causa gracia cuando dicen les pagan a los concejales. A mí, yo no me voy a permitir de ninguna manera que nadie me pague a mí, nada, absolutamente. Es como cuando viene la gente y te quiere sobornar y dice quiero que me saques el trámite, ¿me pagás? No es así. No, o te pago, no, ni me pagás, ni te pago. Yo no te permito, porque yo no estoy para eso. Durante la sesión de hoy se escuchó también a algunos de los participantes por la banca de los ciudadanos hablar de que por fin nos sacamos de encima a Romero, ¿no? ¿Qué sienten ustedes como parte de, digamos, del mismo partido que en su momento puso a Romero en la intendencia? Yo respeto mucho a Romero porque me dio la oportunidad de participar en la lista del radicalismo. Y ustedes saben que yo radical no soy. Yo soy afiliada al partido intransigente, que luego se en la provincia se unificó con el Movimiento Patagónico Popular, que estaba a cargo de Julio Salto en la provincia, el cual fallece, bueno, quedan a cargo otras personas, y nosotros, el compañero de banca, que es Jorge Torman, tampoco es radical. somos los dos que nos pertenecemos al radicalismo, pero que bueno, que el bloque hoy nos está acompañando en los proyectos y en la toma de decisiones. ¿Por qué no, pienso, no, esto que planteó Raúl García, porque ahora se acuerdan de planificar la zona de Mallina Ahogado y hacer un desarrollo de esa zona? ¿Por qué no hacen un proyecto de desarrollo planificado, participativo, para que todos tengamos una vivienda digna, agua y un lugar donde vivir y un trabajo que realizar, en vez de trabajar para en pos de empresas y de poderes económicos fuertes que lo único que quieren es agrandar su bolsillo? Bueno, mira, a mí me parece bárbaro lo que estás diciendo, un proyecto planificado para vivienda y participativo que sea. Hoy, bueno, creo que se pagó un dinerillo para la agenda territorial, ¿o no? Creo que han participado muchos con el tema de la agenda territorial y yo no sé si eso se llevó a cabo. Dentro de la agenda territorial tiene que estar lo que es el tema planificación y donde le dieron posibilidad a participación a la gente. Así que desde ese lugar yo creo que el Poder Ejecutivo es el que te tendría que dar la respuesta. A pesar de que nosotros legislamos, ¿sí?, y que nosotros también podemos plantear un proyecto de vivienda, el Poder Ejecutivo se ha encargado justamente de eso, del tema vivienda, con el IPPB, y que siguen en tratativas, porque eso es lo que han comentado desde el Poder Ejecutivo, que siguen en tratativas para conseguir tierra y para que haya vivienda. Y bueno, fuera que también participe la comunidad. Claro, cuando empiecen a presentar este tipo de proyectos, seguramente van a tener un apoyo mayor de la población en vez de presentar proyectos ilegales como el de plebiscito. Entonces, cuando veamos que presenten estos proyectos, va a haber más apoyo. Exactamente. Bueno, yo ojalá que sea para bien. Yo lo que quiero es que la comunidad crezca y que yo, desde lo que yo siento, es que tiene que haber un desarrollo desde la comunidad y que el turismo es el que nos aporta gran parte a ese desarrollo. A mí lo que me gustaría investigar, ¿por qué el desarrollo del centro de esquí necesita estar acompañado de un lote? Porque decimos, bueno, es tanta la inversión que hay que... A mí me encantaría que a mí no me importa si se llama Juan Pérez, Diego o Pedro, el que desarrolle el centro de esquí. Yo lo que quiero es que quede un centro de esquí desarrollado para que todos puedan participar. Si tiene que tener telecabinas porque nos va a venir bien más aerosilla, o llegar hasta el plató, o tener un buen estacionamiento, y que tenga una pequeña villa turística, y eso nos va a hacer bien como comunidad, porque además están los estamentos para que eso pueda, digamos, ser controlado, tanto sea desde Bosque, desde Departamento de Agua, del Medio Ambiente de la provincia, del Medio Ambiente del municipio, y desde el mismo Consejo Deliberante. A mí realmente me encantaría que se desarrolle de esa manera. Vivimos muchos años subiendo al cerro Pitriquitrón, que lo hacíamos con soga. Llegaba un límite que el que subía primero ataba la soga al árbol para luego poder subir hasta llegar a la pista, que era la del Gurmul, que es bastante pequeña. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la voz entonces de la concejal Leticia Tornero. Vamos a ver si podemos seguir entrevistando a la gente. Yo no sé si, Ana, ¿te parece que vayamos a un poco de música? Javier, te escucho, te estamos escuchando ya, llevamos casi como 3 horas de transmisión. Hola, hola. Sí, a ver ahí. Bueno, voy a un poco de música, así soluciono. Espera un segundito, que estamos con el concejal Tormann. Bueno. Una sesión bastante complicada, por lo menos del comienzo de la sesión, ¿no? Sí, bueno, creo que últimamente venimos acostumbrados a que las sesiones sean complicadas, pero bueno, está bien. ¿Vos te referís a que por la participación de la gente complicada o por...? Y

que ver todas las cosas que nos dice la justicia, se puede, y las ordenanzas y el código nuestro. Si no se puede, como dice la asamblea, que no se puede, sea que no, pero tendremos que ver, porque también hay gente que dice que la carta orgánica o que las ordenanzas que nosotros tenemos en vigencia permiten el desarrollo de este tipo de actividades. Tendremos que, pero esto una vez que la justicia se pida, hoy por hoy no lo vamos a hacer. Norman, ¿piensa que la concejal Sana incurre en una ilegalidad en el hecho nomás de presentar un proyecto de llamado plebiscito por algo que está considerado ilegal? Yo no soy quién para decir que la concejal Sana incurre en una ilegalidad. Yo opino que no es momento para presentar el proyecto. La justicia tiene en trámite este pedido. Una vez que la justicia se pida, ahí haremos o veremos si hacemos el plebiscito. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. No. Saludos para Radio Comunitaria Fogón, el pueblo de los Listo. Bueno, muchísimas gracias, concejal Torba. Muchas gracias. Bueno, Ana, seguimos entonces, si te parece, con un poco de música. Vamos a seguir todavía dando una vueltita por acá porque quedan algunas opiniones que queremos recabar. Sí, Javier. Bueno, dale, vamos a un poco de música y cuando estés ahí con alguien para hablar, seguimos con vos desde allá, desde el consejo. Bueno, listo, entonces Ana, vamos a ver si podemos encontrarnos con el intendente Carucho García, que está en el municipio y que bueno, queremos ver cómo recibe o cómo recibió la noticia de lo que estuvo pasando hoy en el consejo. Bueno, muchas gracias Javier y seguimos en contacto un rato más entonces. mi abuela, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuela, ay, ay, ay. Comiendo suri, ay, ay, ay. Comiendo suri, ay, ay, ay. Muy contentos. Bueno, el programa de hoy está completito, completito. Tenemos muchísimas cosas melancólicas, se podría decir, recordando un poco y también disfrutando de... Bueno, como están escuchando, estaba por salir Mataría un edificio, que es el programa que está en este horario, a las 13 horas habitualmente, pero como seguimos transmitiendo desde el Consejo, y ya ahora en realidad desde la municipalidad donde está Javier, vamos a ver si nos conectamos de vuelta con Javier y después sale enseguidita nomás el programa Mataría un edificio. Así que bueno, sepan disculpar y seguimos con la transmisión de Radio La Negra. En cuanto terminemos, pasamos al programa. Gracias. Que fue un poco un refrito de algunas cosas que pasaron el año pasado. Y después vamos a escuchar. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Nos faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falta el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán. En el 90.1 Radio La Negra. Aquella polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Bueno, seguimos entonces desde el Consejo Deliberante. Ahora Javier nos habla desde allí. Hola Javier, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal Ana? Bueno, contarles que el Internet está reunido en este momento con gente de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, así que bueno, no nos va a atender ahora y no queremos hacer esperar más la programación habitual de la radio. Así que bueno, seguramente si después de la reunión puede compartir algún tipo de información, lo registraremos y entonces después podrá salir en diferido. En principio me gustaría cerrar haciendo, digamos, recordando algunas de las partes de lo que fue esta transmisión de 3 horas y pico aquí en directo desde el Consejo Deliberante, y me refiero, bueno, a la participación de los ciudadanos, haciendo uso de la banca de los ciudadanos, participando con muchísimo material, con muchísima información contundente, que yo creo me da la sensación, supera incluso muchas veces lo que es la argumentación por parte de algunos concejales. Por otro lado también, la participación sentida muchas veces, ¿no?, de personas, habitantes de Mallín y de la zona, que hacían referencia a cuestiones muy concretas, muy claras, que tienen que ver con su sentimiento, ¿no?, de lo que allí estaba decidiéndose. También me pareció importantísimo poder ver, ¿no?, la postura de algunos concejales poniendo claramente su abstención o su negativa en las intenciones de modificar ese proyecto original de Paola Sana, que era de alguna manera insostenible y que, como lo decía Ronco, implica una ilegalidad en sí mismo, ¿no? Esas modificaciones que pretendían mejorarlo, dejarlo de hacer ilegal, y que en realidad no se puede esconder esa intención que ya planteaba la concejal Sana con su proyecto original, ¿no? Así que bueno, me quedan esas cosas para el resumen. Me queda volver a recordar que sigue abierta, digamos, el registro de firmas en el Juzgado de Paz, hacer hincapié y recordar que son 3 las planillas para firmar, una por cada concejal, con lo que, bueno, me parece que ya podríamos ir cerrando esta transmisión especial. Sí, Javier, te cuento que acá desde la radio yo lo seguí todo el tiempo, y lo seguí también a través de las redes sociales, donde la gente está conectada y atenta todo el tiempo a lo que está pasando, no solamente acá en el Bolsón, sino en otras partes del país. Y nos estuvieron siguiendo. Así que bueno, nosotros hacemos, estaba pensando, mega transmisiones en vez de mega emprendimientos. Sí, a mega emprendimientos, mega transmisiones, sí. Mega salidas populares a la calle, a ocupar los espacios de participación popular, a seguir empoderándonos con este estar, y estar con toda la intención, con todo lo que pensamos y sentimos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, que eso, lo que decías vos, ¿no?, con respecto a lo que fueron las intervenciones de los vecinos, se notó que lo que estaban diciendo, lo estaban diciendo no solamente por toda la información que tienen y las pruebas, sino por desde el corazón, ¿no? Y eso, en eso creo que vamos adelante, porque nosotros lo hacemos también por ese lado. Sentimos lo que estamos haciendo. Y creo que, bueno, por eso también hoy es una batallita chiquita más ganada. Tal cual. Bueno, Ana, si te parece, cerramos entonces la transmisión y seguimos en pie de lucha. Seguimos. Javier, muchas gracias y excelente la cobertura desde allí. Bueno, hasta pronto. Hasta prontito. Bueno, y desde acá seguimos entonces con la programación habitual de Radio La Negra. Enseguida volvemos a poner el programa Mataría un Edificio, que es un programa que usualmente transmitimos a esta hora. Y bueno, después un poco de música y ya vamos cerrando entonces estas 3 horas y media casi desde el Consejo Deliberante, allí Javier, transmitiendo todo el pueblo en pie de lucha, y acá Radio La Negra por la 90.1, tratando de reflejar